la órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Saludos, Loders, desde la órbita de la fantasía y la ciencia ficción. La órbita que muchos de vosotros habéis elegido como vuestra dimensión sonora favorita. Hay otros programas por ahí, muy dignos algunos de ellos, que tocan estas temáticas a su manera, con su estilo, aportando su granito de arena a este universo de la información. Pero solo hay una órbita de Endor. Es por esto por lo que os damos las gracias por elegirnos, por descargarnos, escucharnos online o a través de las muchas emisoras digitales, casi todas ellas, que tienen a nuestro espacio en su lista de programación. No somos profesionales porque nadie nos paga ni un duro, pero intentamos que nuestro programa suene lo más profesional posible. Que tengamos éxito o no depende de vuestra opinión. Hoy nos percatamos de que ya vamos teniendo una edad, casi sin darnos cuenta, y películas que no parece que tuvieran tantos años ya se descubren ante nosotros como auténticos clásicos. Películas viejas. Y esto nos sirve para comprobar que, en efecto, como algunos dicen, este es un programa de gente veterana. De largos treintañeros o nuevos cuarentones, marcados por una infancia donde todo tenía otro sabor y cuya doctrina se ha impuesto a las generaciones más jóvenes, que maman exactamente lo mismo que nosotros mamábamos, pero más estilizado, mejor presentado, más bonito, pero no mejor. De hecho, con bastante menos imaginación, y con ese regusto típico de esto ya lo he visto, que cada día se convierte más en una sensación recurrente, incómoda, a la que nos hemos acostumbrado, pero a nuestro pesar. Aunque solo sea un pesar cuando lo pensamos fríamente. De cualquier forma, Depredador cumple en este 2012 25 años. Y queremos rendir tributo a ese primer film, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, que nos contaba una historia poco original, pero bien contada, y que aunque en posteriores entregas derivó hacia desvaríos quiméricos de segunda división, en esta primera película nos atrapaba desde el principio por su ritmo narrativo, sus escenas inolvidables y un reparto con poco talento interpretativo, pero con mucha química y potencia visual. Hoy ese primer cazador que vimos en la gran pantalla, que ahora muchos prefieren llamar Predator, pero que para los que asistimos en los 80 a esa cacería en el cine, siempre será Depredador. Pues bien, él os apuntará con su mira láser de tres puntos, oculto entre la jungla, atento a que nadie se pierda este dossier de homenaje a su 25 aniversario. Estará con nosotros el general Kurt y Abraham Gitorso, un equipo de élite para una misión de alto riesgo. Será nuestro plato principal, pero después tendremos nuestra conexión con el Eleuterio Mina Morales y su programa Gafapastas al Poder, que aunque disgusta a muchos, todavía no a los suficientes como para que nos planteemos cancelar la sección. Y conste que algunos todavía la piden encarecidamente. En el bloque final del programa, Raúl Martín entrevistará a José Torralba, articulista de diferentes medios especializados en ese mundo de las viñetas y los bocadillos de diálogo, para analizar ese fenómeno del cómic digital. Así que hoy tenemos un programa variado con diferentes secciones que esperemos sea de vuestro agrado. Lo cierto es que nosotros nos lo hemos pasado genial preparándolo para vosotros, así que sería fantástico que ahora vosotros lo disfrutéis escuchando el resultado final. Pues nada más, arrancamos. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Thank you. Comenzamos este dossier de homenaje a los 25 años que se cumplen en el 2012 de ese estreno en su momento de 1987 de la película Predator, de la primera parte que aquí se tradujo como Depredador, más o menos modo, más o menos literal. Tenemos aquí al General Kurz. General Kurz, bienvenido sea usted. Pues encantado de estar aquí, rodeado esta vez de militares, 25 años después. Lo único malo de eso es que nos hace sentir ya muy mayores a todos esos que vimos la película en el cine y decimos, leñe, ha pasado 25 años. Sí, señor. También tenemos a Abraham Gitorso. Pues aquí estoy preparado y listo, armado hasta los dientes, además a pecho descubierto, sin camiseta ni nada, aquí así, a pecho descubierto. Sí, señor, este es el equipo con el que nos vamos a introducir en esta selva extraña, intentando que no nos cace este depredador. Bueno, 25 años ya desde que se estrenó, madre mía, parece que fue ayer, por lo menos a mí me lo parece. No tengo recuerdo de todo el tiempo que ha pasado. Esta era una saga, bueno, de entrada para mí, esto no tendría que haberse convertido en saga nunca, jamás. Esa primera película es una película, para mí, autoconclusiva. No necesitaba las demás secuelas que me dieron después, a cual peor. Y luego esos crossovers que hubo con el universo Alien, que yo no sé si insultan más al universo Depredador que al universo Alien. Creo que insultan más al universo Alien, que en mi opinión es un poquito más rico. Pero bueno, en vuestra opinión, ¿qué opináis sobre el que Predator ahora, o Predator o Depredador, se haya convertido en una saga cuando en realidad lo que vino después no tuvo mucho que ver con este primer arranque? Hombre, no sé, se le creó un universo alternativo, al Predator o Depredador, como lo llamamos aquí, pues Depredador, y bueno, yo estaba ahí mirando un poquito, joder, y un universo amplísimo, libros, cómics, de todo, o sea, está estudiado todo el Depredador, toda la cultura de los depredadores, de su planeta, de todos los ritos, de cómo evoluciona, pues ha enriquecido muchísimo. Todo eso no está en esta película, claro, esta película no tiene nada que ver. Pues hombre, a mí no me parece mal, a mí me parece que todo lo que sea aumentar el elenco de cosas de la de ciencia ficción para el público que nos gusta la ciencia ficción, pues está bien. Sí que es verdad que, hombre, esta película está muy bien, las demás no están tan bien, quizás la última mejora la cosa, la de Predators, pero bueno, a mí me parece bien. Hombre, ha sido inferior en calidad que esta película, pero me parece bien. Porque... Bueno, yo antes opinaba otra cosa, pero con la edad, en vez de volverme radical, me estoy volviendo blando. Ahora yo soy de la opinión de que, oye, la industria, el que quiera hacer películas, que la haga, y luego el público, que es muy sabio, que vaya o no vaya. Hay gente que las ha disfrutado mucho, yo las he disfrutado menos, pero no soy ya un talibán, yo no digo esto prostituye la saga, o esto se debería haber hecho, o no. Me interesan menos, pero aún así, en cada una de ellas encuentro alguna cosita entretenida e interesante. Sí, de todas formas, el que quiera ver esta película, que no tenga miedo, porque no le ha pasado factura al tiempo, ¿eh? No sé si porque visten todos uniformes y así, que no se ve la época, o sea, no se ve que es de los 80 para nada. Bueno, sí, los efectos especiales cantan un poquito, pero no son insultantes. Yo creo que hay muchas películas del 87 que tienen unos efectos especiales que dañan a la vista. De hecho, muchísimo tiempo después vino, bueno, muchísimo tiempo después tampoco, pero tiempo después vino Desafío Total, que le ha pasado peor un poco la factura del tiempo, pero Depredador se sigue viendo bien la mayoría de las veces. O sea, yo creo que hay un 99% de credibilidad en la película, porque tampoco hay tantos efectos especiales, a fin de cuentas. De hecho, queremos advertirlo ya de entrada, porque ha habido algunos oyentes. Tenemos, bueno, nuestro chat en Facebook está que arde. Fernando Blando dice que quiere que hablemos de la conexión que hay entre el universo Alien y el de Depredador, y nos hace otras preguntas que no vamos a responder aquí, aunque también luego dice que es una película de un puto 10 y que está ansioso por escuchar el programa. Bueno, Fernando Blando, te vamos a, y a los demás oyentes les aclaramos que solamente vamos a hablar de la primera película, no de la saga de Predator, sino del primer Depredador, principalmente porque se cumplen 25 años y porque en mi opinión es la mejor película. Bueno, ya puestos, hacemos unos pequeños comentarios aquí de los que tenemos, de los que llegaron los primeros, como Perico, el de los palotes, que dice, Dios, qué grande, o Manu Saez, que dice, genial, no sé si comentaréis también las pelis que surgieron después, esto ya lo hemos aclarado, y otro tipo de material relacionado como cómics y videojuegos. En cualquier caso, ahí estaremos, o sea, que están aquí con nosotros ahora mismo. Y Miguel Figueroa, que dice, citad el mío, bueno, pues ya está, citado, macho, te lo has currado. Y acabamos de momento con este primer bloque con Gregorio Peña González, que dice, ¡brutal! La primera es la película. Las demás, pajas mentales, aunque la última, la verdad es que me gustó. Hace poco estuve viendo los extras del DVD y me dejó alucinado el pedazo de actor, como de 2 metros, que estaba bajo el traje de depredador. Así como la historia, medio en coña, que tenían con el guardaespaldas para evitar que el actor que interpreta al indio se metiera en problemas. ¿Hay un universo extendido de depredador? Pregunta él. ¿Podrías comentar algo que ya no tenga ni pajolera idea? Si sangra lo podemos matar, concluye ya el comentario. Tenemos un montón, así que lo iremos soltando en pequeños bloques. ¿Qué os apetece comenzar así para irnos metiendo en esta primera película de la saga y para nosotros última? Pues yo, si quieres, yo empezaría un poco por la génesis del proyecto, de dónde surge la idea, porque antes lo he comentado y hay gente que se ha mosqueado un poco con lo de que el origen era Rocky 4. Que el origen de Depredador es Rocky 4. Sí, sí, sí. Asombrosamente. Venga, comenta eso. Bueno, pues mira, esto surge de Rocky 4 porque en 1985, que fue cuando se estrenó Rocky 4, en Hollywood había bastante cachondeo con el tema, ¿no? Habían sido 4 películas de esa franquicia y la gente tomaba el pelo a todos los que estaban vinculados con ella, diciendo, bueno, lo próximo que tenéis que hacer para que esto siga adelante y mantenga el nivel es subir a un alienígena al cuadrilátero. Y a base de esa broma, de ese comentario jocoso, los hermanos Thomas, Jim y John, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un guión de un alienígena que se enfrente con humanos? Y entonces empezaron a hacer lo que ellos llamaron El Cazador, y que de hecho durante mucho tiempo ese guión que hicieron se llamaba El Cazador y planteaba un poco, pues al final, lo que fue la película. Un alienígena, cazador experto, que se dedicaba a venir a la Tierra a cazar humanos. Rápidamente ese guión lo compró la 20th Century Fox y le dieron la producción a Joe Silver, que este venía de hacer Comando, y como venía de hacer Comando y conocía muy bien a Arnold Schwarzenegger, enseguida tuvo claro que quería que Schwarzenegger hiciese el protagonista. Tenía experiencia bastante en la producción, Silver, pero decidió aliarse con su antiguo jefe, Lawrence Gordon, y entre los dos se pusieron a pensar a ver qué director podía hacer esto, y al final se decantaron por John McTiernan, que era este director, venía de hacer, o la gente lo conocerá por La Jungla de Cristal, también ha hecho películas como Basic o El Guerrero número 13, y al final yo creo que fue una elección que desde luego fue un tanto arriesgada, pero que resultó provechosa. De hecho, yo tengo que decir que es un poquito la época de inspiración de McTiernan, ¿no? O sea, digamos que Depredador y La Jungla de Cristal siempre serán un poquito sus dos buques insignia, ¿no?, en su carrera. Aparte que bueno, él desde un principio quería hacer una peli de un equipo que trabajara unido, en plan Grupo Salvaje, a los 7 magníficos, porque hasta ese momento sí es verdad que Schwarzenegger se las apañaba para enfrentarse él a todas las amenazas del mundo, a salir en una peli matando a 7.000 hombres de un disparo y cosas así, ¿no? Entonces, esta película venía a ser un poquito lo contrario, ¿no? O sea, que él formara parte de un grupo, y aunque sí es cierto que tiene la típica imagen en el campamento este de los sudamericanos, en el que matan ahí a tutiplena un montón de peña, sí es verdad que en el fondo las presas son ellos y poco a poco van a ir cayendo de uno en uno. O sea, que realmente ese concepto de ver a Schwarzenegger en otra situación en la que no se lo había visto hasta ese momento, pues oye, sonaba refrescante. Sí, además los tíos son tíos duros de verdad, tanto dentro como fuera de la pantalla, ¿eh? O sea, estos tíos hay que tener cuidado con ellos. También estaba de segundo por ahí, Carl Weathers, que era el que hizo de Apollo Creed en Rocky. Sí, sí, de hecho, para mí, yo creo que ahora deberíamos hablar un poquito de ese reparto, de ese grupo que conformaban estos protagonistas, porque sí es verdad, lo que tú dices, Abraham, es cierto, o sea, realmente es un equipo de tíos grandotes y amenazantes. En cuanto bajan del helicóptero, bajan en plan estrellas del rock, pero de heavy metal total. Sí, sí, sí, los que eran así, ¿eh? O sea, ellos, a ver, antes, como casi todas las películas de acción, es habitual pues que se preparen antes de la película. Estuvieron 1.5 meses preparándose físicamente en un gimnasio en Los Ángeles, y luego ya pues en México los llevaban todos los días ahí a tener un duro adiestramiento militar y tal, y andaban muy picados ellos, o sea, se mascaba la testosterona y andaban siempre con rifirrafes y con tensiones a ver quién levantaba más kilos y tal en el gimnasio. Y de, bueno, hecho, pues, de hecho hay una anécdota muy curiosa en la que se supone que Schwarzenegger habló, porque después del rodaje iban a un gimnasio que estaba cerca, ¿no? En la ciudad más cercana, y la verdad es que en el gimnasio, según parece, se medían ahí con cinta métrica de esta, los bíceps y demás, y según parece Schwarzenegger les tendió una trampa, sobre todo a Jesse Ventura. Ahora vamos a hablar de los actores, ¿no? Pero según parece, Schwarzenegger habló con el tío del gimnasio para que diera unos cuantos centímetros de menos a su bíceps, para que todo el mundo pensara que tenía más brazo que él. Y luego él los tentó a todos en persona y se midieron ahí, estando todos en presentes, y bueno, pues Schwarzenegger le sacaba 6 centímetros a Ventura y tenía más brazo que nadie al final. O sea, ese tipo de cosas de tíos, ¿no?, entre comillas, de tíos además mazas, como eran estos tíos, estaban muy presentes en el rodaje. Debió ser un rodaje muy divertido. Pero bueno, vamos a seguir hablando de toda esta gente, porque aparte de Schwarzenegger, o sea, hablar ahora de Arnold Schwarzenegger, supongo que huelgan comentarios, pero Carl Weathers, que es este Apollo Creed de la saga Rocky, era un poquito el que iba a ser un poco su contrapeso, ¿no? Sí, sí, bueno, los productores pensaron que, bueno, que Schwarzenegger pues estaba limitadito a la hora de actuar, y dijeron, vamos a poner a un actor que sepa actuar de verdad al lado para contrarrestar un poquito, y metieron a este. Pero bueno, este ya jugaba a fútbol. Este es de los que se oye siempre que en la época universitaria tienen una lesión en el tobillo y se tienen que retirar. Pues este es uno de ellos. Este era jugador de fútbol y se tuvo que retirar en la universidad. Pero bueno, que en el reparto hay tíos duros. Joder. De todas formas, es curioso que en Rocky tú ves a Apollo Creed y dices, macho, es más tocho que Rocky Balboa, tío. Y sin embargo aquí le ves al lado de Schwarzenegger y parece poca cosa, ¿eh? Con tirillas. Es que además hay planos, fíjate que en la película abusan mucho del plano lateral de Schwarzenegger con el brazo así, en tensión, ¿eh? Para que se le vea el volumen de bíceps que tiene. Hombre, lleva en una de las escenas, lleva el M16 con una sola mano, sí. sin necesidad. Simplemente para eso, o por ejemplo, tú te lo piensas, se camuflan además muy ligeramente y luego se quitan toda la ropa. Por ejemplo, el actor que hace de Dillon, Carl Weathers, se queda en un chaleco sin nada debajo para que se le vea que tiene abdominales. O sea que sí que había un poquito de pique. Y como dices tú, mucha testosterona, y no hay que olvidar que de hecho dos de los actores son también veteranos militares, o sea que les cuesta poco meterse en el papel. Aparte de todo eso, el indio Billy Sol, que se llama en la película, que el actor es Sonny Landham, este era actor porno, o había sido actor porno, o sea que aquí cada uno tiene lo suyo. Y luego acabaron todos en política. Eso te iba a decir, porque dicen que esta es la película de los tres gobernadores, aunque en realidad solo son dos y un candidato, pero sí, ahí se metieron todos en política, porque aparte de Schwarzenegger, que ya todo el mundo sabe que fue senador, o sea, gobernador de California, Jesse Ventura, que lo hemos citado antes, que es el que hizo de Poncho, fue gobernador de Minnesota, y el que acabo de citar, el que hizo de indio, este fue candidato para Kentucky como gobernador. Vamos a ir conociéndonos poco a poco. El indio, el indio este que tenía la cinta al pelo, era Sonny Landham, como tú dices. Se cuentan muchas historias de este tío. Se suponía que, aunque me imagino que estas serán las típicas leyendas urbanas comerciales, ¿no? O sea, rumores absurdos que se crean para darle publicidad a la película, pero se suponía que contrataron a un guardaespaldas para proteger a los demás de Sony, porque era un tío muy conflictivo y que se metía en problemas y demás. En lugar de un guardaespaldas que le protegiera a él, un guardaespaldas que protegiera al resto del reparto de él, ¿no? Me imagino, aunque luego supongo que es paradójico que esto sea la leyenda urbana, porque luego todo el mundo decía que era un tío muy cachondo y que se reía con todo el mundo y que, en fin, que era un tío bastante afable. Sí, ha intentado conseguir varios puestos políticos, aparte del de gobernador, también ha intentado ser senador y tal, o sea que el tío además está muy concienciado, no le veo yo ahí pegando leches a los demás y tal, pero bueno. Luego Jesse Ventura, que es el antiguo... Jesse Ventura. Bueno, que en aquella época era jugador de... O sea, era luchador de wrestling y de todo. Era luchador de wrestling. Que es, le reconocemos porque es el que lleva el sombrerito y el que estrena el arma Vulcan, la Gatling esta recortada de mano, que ya es un personaje de por sí. Ahora hablaremos un poquito sobre este tema, se lo dejamos a Kurt, que me imagino que tendrás información sobre este tema, ¿no? Sobre la... ¿Sobre la minigun? Sí, sobre la minigun esta Vulcan Gatling, o como la queramos denominar. M134. Ahora hablamos sobre ella. Luego estaba Bill Duke, que era el negro este calvo que se peleó con Schwarzenegger en la anterior película. Ese no era muy duro, pero para hacer que era duro en la película se afeitaba sin espuma. Que no era muy duro, pero ese es boxeador. Se ve que es boxeador porque tiene la oreja izquierda carcomida de los puñetazos diestros que se ha llevado. Y por si acaso salen dos secuencias afeitándose sin espuma, diciendo, aquí pa' duro yo. Sí. A ver si tenía cuchilla, ¿eh? Estos eran los hombretones, pero luego estaba Richard Chaves, que es el hispano que hacía de Poncho, que es el que hace un poco de medio guapete, porque en teoría es el que se va a comunicar con la chica, que es hispana. En versión original esta película tiene mucho más sentido, porque claro, la chica apenas habla inglés y cuando se pone a hablar en inglés lo sorprende a todos, ¿no? Hasta ese momento solo hablaba en español, entonces Poncho es el que se comunica con ella. Y luego está Shane Black, que es el gafitas, el que contaba chistes de coños y demás, que en teoría era guionista, fue el guionista además de Arma Letal, y aquí le metieron un poquito así de clavo y se suponía que hacía algunos arreglos al guión en cuestión de comentarios y demás. Los chistes además los improvisaba él y no, nadie sabía qué chiste iba a contar. Todos agradecimos que fuera el primero en morir, por eso, porque no tenía ni puñetera gracia los chistes que contaba. De hecho, como se suponía que todos en el equipo tenían más o menos un rasgo identificativo y este tío no era así muy llamativo que se diga, le dijeron de ponerle una boina roja y él dijo, no, con yo una boina roja no voy a salir, prefiero salir con gafas, y le pusieron unas gafas, pues eso, de Clark Kent, de estas que le ocupan media cara. Sí, afortunadamente es el primero en morir y menos mal. Y ya está, y luego está la chica, la hispana, que hacía de Ana, pero que bueno, es un recurso así un poquito. Sí, bueno, y con eso se cierra el reparto, que no es muy corto. Fuera de eso está el general Phillips, que eso, bueno, prácticamente tiene 3 minutos en pantalla. Y luego está Kevin Peter Hall, que es el que va detrás, o sea, debajo del traje del alienígena, del depredador, que es un tipo de 2 metros 19 centímetros, que además, si alguno tiene curiosidad, se le ve sin máscara en la película porque también interpreta a uno de los pilotos, en concreto de los que salen al final cuando recogen a Schwarzenegger. El negro. Pues ese es el actor que interpretó al depredador, aunque al principio, ya lo hemos comentado antes en Facebook, el que estaba pensado que lo iba a hacer y de hecho llegó a rodar fue Jean-Claude Van Damme, así no lo digo, y luego si quieres explicamos qué hay de mito y de realidad en por qué dejó el proyecto y si quieres ya de paso cuáles fueron los problemas que hubo con el traje. Porque lo cierto es que sobre el asunto del depredador casi podemos hacer un pequeño inciso así y ocupar bastantes minutos de este especial homenaje. De todas formas, alguna cosilla así sobre producción, porque claro, se supone que yo tengo entendido que los hermanos Thomas, que fueron los que escribieron el guión, sí, como eran unos muertecillos de hambre y nadie les conocía y no tenían ni siquiera gente que les representara, según parece, metieron el guión en el correo del directivo Michael Levy de la 20th Century Fox, porque no había forma de que les diera cita para entregárselo en persona, así que lo metieron ahí en el correo y a ver si sonaba la flauta. Otro de ese tipo de datos que uno no sabe muy bien si se inventan después, cuando la película ya está hecha, para darle más profundidad o darle más trasfondo, o si realmente fue así, pero el caso es que acabaron accediendo. Y luego una curiosidad, que es que si no se me va a olvidar, la famosa frase esta que ya se ha convertido en un mito, ¿no? Y que para muchos surge de Depredador, que es lo de, bueno, si sangra podemos matarlo. En realidad ha sido una frase que ha acompañado al personaje de Conan desde toda la puta vida. No sé por qué la gente se piensa que sale de Depredador, porque lo de si sangra puede morir de siempre ha sido una frase de Conan, pero eso sí, de los cómics. Sí, la que, mira, la única que es original, la película que me gusta más en cuanto a frase, es cuando le dice precisamente al personaje que hace Jace Ventura, le dice uno de los compañeros: "Estás sangrando", y dice el otro: "No tengo tiempo para sangrar". Eso es muy bueno. Esa me parece más redonda que esta otra, ¿no? Sí, a mí me gustan las frases que dice el indio, porque está callado toda la película y cuando la suelta, cuando está ahí, dice: "Hay algo en el bosque y no es un hombre. Vamos a morir todos". Sí, sí, sí, dice, pero si tú no tienes miedo de ningún hombre. Casi en toda la película. Y ya te quedas así como, joder, habló. ¿Para qué habló? No, pero el personaje del indio, a mí es uno de los que más me gustan. El indio y el del negro calvo que se vuelve medio loco y que se pone a cantar canciones ahí de taberna mientras pierde completamente el juicio, pues, un poco para intentar vengar a su amigo, que es Jesse Ventura, intentar cazar a este depredador y obviamente pues le pasa factura. Bueno, si queréis nos alguna cosa más sobre el reparto, equipo, etcétera, y o nos metemos, vamos a meternos ya con el depredador directamente, ¿no? Y la banda sonora, ¿no quieres que hagamos una mención? Luego después, poco a poco vamos, porque yo también quiero, hombre, decir que sobre el tema de los escenarios, la película fue rodada en México, en Puerto Vallarta, en Jalisco y luego en Palenque, ¿no? O sea que la cosa fue dura, de verdad. El rodaje fue un infierno de la pera. O sea, cuando se tiran al agua, el agua del río estaba congelada, o sea, hacía un frío de la pera. Y luego la selva, eso, la selva hacen ver como que hace mogollón de calor y están sudando, pero realmente hacía frío y iban todos descamisados, tenían que tener ahí calefactores para poder calentarse de vez en cuando, porque era calofriante. Y luego Schwarzenegger se tiró 3 semanas embarrado de arriba abajo rodando todo lo que es el tercer acto, todo lo que es el final. También cuando se le ve atravesando al final la ciénaga así embarrado y tal, pues la ciénaga esa estaba, el agua estaba estancada ahí, estaba putrefacta, olía que asquerosa, y el tío se sumerge entero y salió lleno de sanguijuelas pegadas. Y además cogió una bacteria y estuvo enfermo varios días y fue complicado el rodaje, la verdad. Sí, luego el equipo, la base del equipo la tenían en una colina, entonces todos los días tenían que bajar de la colina a la jungla y volver a subir a la colina y... Durillo. Y luego también el traje. Bueno, luego cuando hablemos del traje comentamos otra cosita. Vamos a sacar el depredador. Eso se nota bien, por ejemplo, en la escena en la que el negro está persiguiendo al alienígena, que le pilla la cuesta y el pobre se tiene que ir quitando el equipo y se le ve que está absolutamente agotado. Le sobra el chaleco, la cantimplora. Sí, el terreno era totalmente accidentado. No, decían que no había ni una sola parte llana para poder correr o para poder. Bueno, de hecho, con el asunto del barro hubo muchísimos problemas, pero luego, según parece, el barro rápidamente se resecaba, se le empezaba a caer porque se le cuarteaba la piel, y claro, tenían que echarle muchísimo barro, estaban constantemente llenándole de mierda para que quedara bien en pantalla y demás, y claro, el barro era frío, o sea, lo tenían que prácticamente que realizar, y bueno, hubo un montón de movidas, y lo que dices tú, el barro era frío, y si aparte de eso ya hacía frío en los escenarios, pues tú imagínate, o sea, Schwarzenegger ahí se tuvo que ganar el pan, de verdad. Sí, pero bueno, tuvo también un doble, porque los saltos en las cascadas, que esta, joder, es una de las pocas películas en las que salta un tío de una cascada y se ve que es un tío de verdad. O sea, ahí evidentemente ahí era un especialista. De hecho, la cascada que aparece es la de Misolja en Chiapas. Como has dicho, casi todo se rodó en México. No sé por qué la gente se empeña en ubicar tanto el rodaje de la película como la ubicación de la película en Panamá, cuando precisamente en la película se evita dar el nombre de la localidad. De hecho, al principio, cuando General habla de ello, se refiere a la localización algo así como en este país de latinoamericano perdido, alguna cosa así. O sea, no se da en ningún momento nombres, o sea que no sabemos en qué lugar está ubicada la trama de la película, y sí sabemos que no es Panamá y que tampoco se rodó básicamente en Panamá, sino sobre todo en México. Y como se ha dicho, el lugar es bastante agreste. De hecho, el único lugar así un poco amable en el que rodaron fue la playa que se ve al inicio de la película cuando llegan los helicópteros, que ahí lo hicieron, yo creo que era en Puerto Vallarta, que era prácticamente donde vivían los especialistas que se había contratado para esa escena y que se hizo en un momento y de forma confortable. Pero luego a partir de ahí todo penurias y vicisitudes. lo que dices tú del tío que se arroja, que se lanza desde una cascada, bueno, en realidad vemos las escenas de las cascadas y luego también hay un momento en el que Schwarzenegger se supone que cae por una especie de canal que va a toda velocidad y cae desde un barranco, pero cae en el agua, ¿no? Pues en ese plano, según cuenta John McTiernan, el especialista, bueno, se rompió una rodilla, o sea, lo que es partirse en dos la rodilla en esa caída. Tú imagínate para que el agua te rompa una rodilla, desde qué altura tienes que caer, ¿no? Para que el agua parezca, pues eso, una superficie completamente sólida. Pero la verdad es que está estupenda, la escena quedó maravillosa, vamos. Bueno, si queréis nos centramos ya directamente, porque yo creo que huelgan hacer sinopsis argumentales. Yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va esta película, así que nos vamos a meter directamente con el Depredador. Este Depredador que, como hemos dicho, estaba interpretado por Kevin Peter Hall, que era un tío altísimo, un negro... Bueno. Sí, 2,20 metros tenía el hombre, 2,20 metros. Este estaba especializado en meterse en trajes así de bichos. Ya había interpretado al Bigfoot en Harry Lloyd Henderson, tanto en la película como en la serie. De hecho, es que le otorga un lenguaje corporal al... Yo la del Bigfoot no me acuerdo mucho, pero a este Depredador le da un lenguaje corporal muy agresivo, muy muy amenazante. Uh-huh. Realmente lo interpreta bien. O sea, no facialmente, sí, pero vamos. Sí. Pues menos mal que no le salió... El traje y las rastas hace mucho, ¿eh? Porque cada vez que mueve la cabeza con esas rastas, está ya la interpretación hecha. Y digo, dime nomás que no le salió bien lo de los monos, porque intentaron vestir a unos monos con el traje, a un mono, para que hiciera saltos de árbol en el árbol, y el mono no hacía cuidado del caso, que quería quitarse el traje todo el rato. Eso es muy interesante, eso cuéntalo, porque sí es verdad que McTiernan quería un mono, o algo así, una especie de gorila. Sí, porque querían ver los saltos, o sea, saltos tipo los que hacen los monos, de un árbol a otro árbol, o sea, como que pegaba unos saltos tremendos. Entonces se les ocurrió la brillante idea de coger un mono y calzarle el traje. Y a ver, y ponerlo en los árboles a que pegara saltos, pero el mono no, el mono se quedaba allí quieto intentándose quitar el traje, diciendo que cojones me han puesto aquí, y no saltaba ni hacía nada. Entonces no le resultó, pero tuvieron que pasar de esas tomas. Eso ya no sé si viene antes o después del primer monstruo original. Hay que decir que John McTiernan quería una cosa parecida al alien que diseñó H.R. Giger, pero obviamente no podía ser, ¿no? Entonces diseñaron un monstruo que era una especie de mantis religiosa con forma humanoide, por decirlo así. De hecho, las primeras tomas que se hicieron con un traje rojo no tenían el aspecto del depredador que ahora conocemos todos de sobra, sino esta especie de mantis humanoide que era lamentable. De hecho, hay unas pruebas por ahí del rodaje de un pibe ahí con una especie de cabeza falsa sujeta sobre los hombros que se movía como si fuera como espuma. Era lamentable, era en plan película de Godzilla rara de estas japonesas de los años 50, o sea, serie Z total. Menos mal que se cambió el diseño porque todo el mundo veía que aquello no podía funcionar, pero bueno, la verdad es que los primeros diseños del primer depredador no tenían nada que ver con lo que ahora ya tenemos metido en el subconsciente colectivo, se puede decir. No sé si llegasteis a ver esos primeros diseños. Sí, yo sí que los vi, porque además al principio se contrató... Si tú siempre me acusas de que hay siempre relación con Star Wars. Aquí va la relación con Star Wars. Al principio se contrató a Richard Edlund y luego se le despidió y se le encargó que hiciese el traje de la criatura. Bueno, digo que tiene relación con Star Wars porque Richard Edlund era prácticamente la mano derecha de John Dystra, que fue el que inventó la Dystraflex y fue el que en Star Wars, formando parte de ILM, creó los medios técnicos para rodar la escena esa inicial del episodio 4 cuando aparece el superdestructor estelar. Pero este Richard Edlund acabó un poco quemado y cuando acabó de rodar Star Wars lo dejó y se puso por su cuenta. Pese a ello, Lucas lo volvió luego a llamar y participó en el retorno del Jedi, pero volvió a ponerse por su cuenta y, estando por su cuenta, lo contrataron para esta película para diseñar el traje del depredador. Y ese traje dio muchísimos problemas porque, para empezar, tenía las piernas muy cortas y no permitía muchos movimientos. Total, que al final se le despidió y se contrató luego a Stan Wilson, que es el que hizo ya el traje definitivo. De todas maneras, Stan Wilson yo creo que hizo hizo varios diseños. Sí, sí, varios. Hizo un primer diseño con una cabeza así más perruna, que tenía un solo ojo, en plan cíclope, y un cuerillo muy largo, muy largo. Y luego ya lo cambió. Lo cambió porque él venía en un vuelo. Bueno, a ver, lo cambió porque no le gustaba, pero bueno, la idea del traje no solo surgió de este hombre. Este hombre venía en un vuelo con James Cameron, venían de Japón, y estaba James Cameron sentado a su lado, y entonces este venía aprovechando el tiempo en el vuelo, estaba haciendo sus bocetillos, sus dibujillos y tal, estaban ahí hablando, y James Cameron dijo, está muy chulo, pero joder, yo siempre he querido ver un monstruo con mandíbulas prominentes, mandíbulas grandes y tal, eso es que hay que quedar guay en la pantalla. Y fue el que le dio la idea esta de las mandíbulas para ya el diseño definitivo. De hecho, las mandíbulas, según tengo entendido, bueno, al menos así se asegura, había hasta 10 tíos controlando cada parte del rostro facial, ¿no? Porque aunque se suponía que era una máscara que estaba insertada digamos alrededor de la cabeza, o sea, realmente era un casco que le ponían a Kevin Peter Hall, luego había hasta 10 tíos con mandos a distancia controlando que si la ceja, que si la ojera, que si yo la mandíbula superior derecha, que si yo la inferior izquierda, y había 10 tíos ahí con sus mandos a distancia controlando cada una de, o sea, la toma esta en la que se quita el casco y abre las mandíbulas y hace y emite un grito desgarrador, o sea, en esa escena había 10 tíos controlando ahí los mandos a distancia ahí. O sea, increíble, ¿eh? Sí, pero de todas formas eso solo se usó cuando se quitó, digamos, la máscara exterior, porque evidentemente cuando llevaba la máscara exterior no llevaba dentro la otra. Claro. Y decíamos, joder, venía en el avión con James Cameron, es que tenían relación, porque si alguno se lo pregunta, claro. Stan Wilson intervino en Terminator. Alguno dirá, ¿tiene relación con Star Wars? También sí, tiene. Sí, sí la tiene, sí. Porque hizo los trajes de Wookiee para ese inefable producto que es el Holiday Special. Bueno, pues Stan Wilson hizo los trajes Wookiee para ese especial de Star Wars friki y absolutamente... Voy a evitarme el calificativo. Pero bueno, este hombre ha trabajado muchísimo en esta industria. Sí. Le dieron el Oscar por Alien, también hizo a Edward Manos Tijeras, vistió de pingüino a Danny DeVito en la segunda de Batman, y lo mejor que ha hecho ha sido vestir de Catwoman a Michelle Pfeiffer, claro. También hizo los dinosaurios de Parque Jurásico y últimamente, pues por ejemplo, el traje de Iron Man, creo que es de él también. Sí, y joder, es copropietario, pues. Y era, bueno, en ese momento era copropietario de la compañía de efectos especiales que se ocupó de esta película, compañía que a partir de 1996 no hizo nada y que durante mucho tiempo hacía prácticamente más títulos para películas que efectos especiales. Aquí yo creo que en general se puede decir que los efectos visuales que se hicieron eran buenos, aunque tampoco eran excesivos. Porque aparte de que gran parte era el traje de la criatura, digamos que así los efectos más específicos que se hicieron fue el de invisibilidad, que si quieres podemos comentar cómo se hizo, la sangre fluorescente, que también es curioso cómo se hizo, y luego prácticamente todo lo que son los chisporroteos y la electricidad que hay en el depredador cuando se supone que el traje se moja y entonces se cortocircuita, que ahí curiosamente es lo que peor está hecho, porque se hizo con ese proceso que tanto te gusta a ti, que es el rotoscopio. Bueno, de todas formas, si quieres ahora nos metemos en los efectos especiales. A mí me gustaría zanjar el tema del traje, porque se supone que pesaba 90 kilos, o sea, tú imagínate el peso, o sea, el tío... Bueno, no, hemos hablado de lo de Van Damme. No. Ah, bueno, ahora hablamos. Pues mira, ahora hay que comentar, ¿eh? Porque, vale, claro, pues ahora aquí viene varias especificaciones de esas del traje. Bueno, sobre el tema del traje, yo tengo entendido que pesaba 90 kilos y que en muchas de las escenas. Mira, hay una escena que todo el mundo recordará ahora mismo, el que haya visto la película y se la conozca, en la que el depredador va por ahí dando saltos de una roca en otra y va con una agilidad, porque, bueno, pues esa escena, según parece, y muchas otras. Era necesario suspender al tío en cables, ¿no? Como estos cables que usan para las escenas de artes marciales, estilo Matrix y demás. Pues con esos cables suspendieron al tío de su traje, porque son 2 metros y casi 2 metros 30 de tío, más luego 90 kilos de traje. El tío no podía moverse así, no podía hacer maniobras que fueran que demostraran esa agilidad, ¿no? Y había que imprimir que el depredador era un bicharraco enorme, pero al mismo tiempo que tenía una soltura impresionante, ¿no? Bueno, pues le suspendieron en cables y el tío se ponía ahí a saltar y a correr y a ir de esta roca aquí y aquí allá, y hasta que consiguieron dar con la toma en la que parecía que todo eso iba con soltura y parecía que realmente que quedaba bien, fueron muchísimas tomas y costó un montón de tiempo. De ahí que lo del traje, ojito, porque lo hemos dicho más de una vez, y el dosier, y no llevamos más que 34 minutos de dosier, pero lo cierto es que lo del traje, eso debió ser un infierno total para este buen hombre. Es que ya es santo de los alienígenas totales. Pero bueno, Jean-Claude Van Damme, ¿qué bueno, pero pintaba pero este tío? Además, es que además no veía con el traje. Exactamente. Y de hecho, cuando hacían las simulaciones de lucha, Schwarzenegger se quejaba de que cuando el otro tenía que buscar el típico ángulo que se falsea para que te pase el puñetazo cerca y que parezca que te da, ese ángulo lo hacían bien, pero como el tío no medía bien la distancia, pues más de una vez se le escapaba, ¿no? Y tampoco le hacía mucha gracia a Schwarzenegger que le diese un viaje de vez en cuando. Algunos dicen que uno de cada cuatro. Oye, pues está bien, eso es tu rally a Schwarzenegger y que no pase nada. Pero que, bueno, todavía no era gobernador, o sea que no es tan grave. No, y de hecho el propio Kevin Peter Hall en entrevistas decía que era, para él, el mayor de los alicientes para pasar por toda esa tortura, porque se suponía que dentro del traje tenía unas bolsas frías y demás para refrigerarle por dentro y demás, pero que solamente le daban frescor, entre comillas, durante un par de horas, cuando luego resultaba que tardaban 4 horas en ponérselo y otras 4 en quitárselo, y tenía que estar el tío 14 horas al día con el traje puesto, ¿no? Tú imagínate, y decía, mira, el único aliciente que tengo es que sé que voy a ir a por Schwarzenegger y que le voy a pegar una paliza. O sea, si no fuera por eso, si no fuera por esa fijación, esto sería insoportable. Pero fíjate qué mal repartido está el mundo. Este refrigerado, y quítame el traje que me cuezo. Y Schwarzenegger, ponme la calefacción que me frío. Que me congelo. O sea, yo no las he buscado, pero no he visto esas imágenes. Pero si existen, tiene que ser un descojono ver a Schwarzenegger debajo de las lámparas calefactoras y estás tiritando. En fin, si ha conseguido quitar de circulación una película en la que él salía haciendo una película porno, no sé qué, ¿qué no puede hacer con eso? Insisto, Jean-Claude Van Damme, ¿qué pinta este tío en esta película si se supone que él no pinta nada en esta película? Si me permite, voy a ir al tema. Pues este señor fue el primero en el que se pensó para meterse dentro del traje, porque lo que pretendían era darle al Predator unos movimientos ágiles, así en plan ninja. Entonces dijeron, pues ¿quién mejor que Jean-Claude Van Damme? Entonces Jean-Claude Van Damme llegó ahí al rodaje y rodó. Pero Jean-Claude Van Damme se empezó a quejar. Empezó, joder, aquí hace mucho calor, que no se me va a ver la cara, qué tal, qué cual, venga a poner pegas. Ya también el director, los productores no estaban muy contentos, pero claro, Jean-Claude Van Damme pues es un taponcillo, es un canijo, ¿sabes? O sea, vale, el tío está fornido y tal, pero el tío no le llega al ombligo a Schwarzenegger. Entonces, pues no les gustaba y tal. Y luego encima, el Van Damme, que se quería pirar, pues en una de estas peleillas y tal, lesionó a un especialista, y según las malas lenguas dicen que fue adrede, y todo esto hizo que al final prescindieran de Van Damme. Y esto hizo retrasar el rodaje un montón de tiempo, porque hubo que construir otro traje, tal, o sea, el rodaje estuvo con continuos parones, porque entre el primer traje que no funcionaba, 6 meses de parón para el rediseño, otros 2 meses por el traje, el rediseño nuevo para Kevin Peter y tal, pues un montón de parones durante el rodaje, y esa es la aventura que tuvo ya con Van Damme de Predator. Puedo entender que hubiera movidas con él, porque bien es cierto que estos tipos duros que van de estrellonas, sí es verdad que no soportan que no se les vea la cara, porque aunque no sean muy guaperas, pero ellos quieren que se les vea la cara. De hecho, Terminator se quejó muchísimo con el final del primer Terminator, y eso que no era nadie todavía, porque no salía él. Y de hecho siempre dirá que lo peor de Terminator es el final, porque no sale él. No sé, chicos, es una especie de fijación. Se le tienen que ver los musculámenes, pero también se le tiene que ver esa cara, a pesar de que, bueno, en fin, ya sabemos que... Pero déjame que aclare un poco lo de Van Damme, porque Abraham ha tirado la piedra y ha escondido la mano. El tema está un poco confuso. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Que no estaban contentos con Van Damme porque era demasiado canijo para tanto personaje muscular y gigantesco y entonces la amenaza perdía razón, eso yo creo que eso es innegable. Que Van Damme, que era ya un poquito estrellita, le jodía que no se le viese la cara, también. Entonces, ¿forzó o no forzó el despido? Aquí la clave yo creo que la encontramos en la biografía que tiene Jess Ventura, que es de donde parten todos estos rumores que se encuentran en la red, porque este en su biografía afirma claramente, es que él lo afirma, podemos creerle o no creerle, pero él afirma, y por eso le voy a poner nombre, para no esconder la mano, que Van Damme hirió a una especialista y que lo hizo a propósito. Y que claro, eso ya colmó el vaso. Entonces, yo me inclino a pensar que esta acción de Van Damme vino bien a todos. ¿Por qué? Porque los productores encontraron la excusa ideal para echarlo y él encontró la excusa ideal, que parece ser que era lo que buscaba, para salir. En cualquier caso, la versión, tenemos que culpar a Jesse Ventura. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón para hablar de los de lo que dicen los comentaristas. Ahora mismo, me quiero ver el traje ya para rematar el traje. Si, yo qué sé, os vais de vacaciones a Hong Kong, pues allí vais a comer al Planet Hollywood, que como tiene ahí dineritos metidos Schwarzenegger, pues ahí está el traje expuesto, el traje original de la película, en el Planet Hollywood de Hong Kong. Bueno, los oyentes, por aquí, Jorge Salán dice, en esta peli sí que está el auténtico Schwarzenegger, no como notas, que se ha mariconado bastante. Para hablar de Depredador, hablad solo de la primera parte, la segunda no vale para nada. Pues eso estamos haciendo. Hombre, Schwarzenegger aquí es un poco el Aníbal del equipo A, ¿no? Con el puro... el plan tío duro, y soy el jefe, y me encanta que los planes salgan bien. Salvador Vargas Ramírez dice, una de las mejores reuniones de testosterona hasta los mercenarios, o sea, de Expendables, y una de las mejores actuaciones de Arnold. Su secuela me parece muy acertada a pesar de las críticas. A ver, Guillermo Castellano Sánchez dice, Dios, por fin habláis de esta peli, qué ganas tenía. Fernando Blando sigue hablando por aquí sin hablar, o sea, sin parar. Tirio Nosimandias Star dice, eres toda una belleza, me imagino que se refiere a la frase esta de... pero no decía eres toda una belleza, decía mira que eres feo, hijo de puta, o algo así, ¿no? Sí, en inglés, sí, en inglés lo dice así, en castellano lo tradujeron como dice él, eres todo una belleza, sí, pero en inglés le dice mira que eres feo, hijo de puta, o algo así, sí. La bitácora de Locutus dice, esta la vi con 15 años y, o sea, con lo cual quiere decir que tienes unos cuantos añitos ya, y es una de las películas que más me alucinó, magistrales todos los actores en su ausencia de facultades interpretativas, músculos, armas, un malo, malo de verdad, que se carga hasta el apuntador, menos a Chuache, y el final, eso es una chulería. A ver, no quiero repetir comentarios de otros que ya han hablado, así que Guatasi César Asencio dice, oye, para celebrarlo podíais invitar a Schwarzenegger o como se escriba al programa. Pues mira, lo has escrito bien. Y traer al tío Arnold por aquí, pues ya lo estamos hablando y Kurz está a punto de conseguirlo. Manu Sae dice, sobre la segunda película es verdad que era mala en muchos aspectos, pero aportó algo importante que fue la concepción de los Predator como una raza guerrera y el inicio de todo ese trasfondo que hemos visto después. Vale. Israel Montero dice, espero que habléis más de la peli Los Desparedares. Disparidades, ¿verdad? Y disparidades que de Schwarzenegger. Joder, ya se podía haber cambiado el apellido. Pim, pam, se equivocan de escribir disparidades y no Schwarzenegger. Más comentarios de gente que ya ha comentado más de una vez. Raúl Rodríguez Neveda dice, llamarme miedica, pero estuve acojonado una semana después de ver los cuerpos despellejados colgando boca abajo. ¿Qué queréis que os diga? Era un crío, jajaja. Ja, ja. José Higinio Dopeso González dice, peliculón, me encanta, una peli de acción clásica de los 80. A ver si podéis hablar de los productos cruzados con aliens. Pues no, no podemos hablar. Creo que hay cómics y videojuegos muy buenos. El de la Capcom era bestial. Sobre el Team, sobre el TEM, pero estoy un poco... mensaje críptico. Oscar Salán Pisano dice, ¿es cierto que debajo del traje del Predator estaba Jean-Claude Van Damme o es una leyenda urbana? Bueno, pues eso lo hemos más o menos explicado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Muchas cositas por aquí que no creo que merezca la pena comentar. Luego aparece Kurz aquí hablando con la gente. Naranja Sarumán dice, muy buena elección, Lodeators. Bueno, nosotros preferimos Loders. Enhorabuena por la cantidad de programas buenos que hacéis, excepto el del coche fantástico que quedó bastante bajo a mi parecer. Seguid así. Soy un incomprendido, si es que no... No valoran el arte. Esto dentro de 10 años será kitsch. Claro, claro. Abraham Muñoz dice, son ciertas tantas cosas... Eso madre... soy yo. Ah, eres tú. Pásate. Vale, vale, entonces me lo salto. Manu Sáez ha hablado, Luis Martín de Valle dice, John McTiernan, sin duda uno de los grandes... que son poco reconocidos. Bueno, tampoco tiene tantas películas buenas. Tiene unas cuantas que son buenísimas, que son clásicos de la acción, pero tampoco tiene tantas, realmente. No sé qué opináis vosotros. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, es un muy buen director de películas de acción. Pero tiene mucha mierda también, o sea... Sí. Bueno, David Arcebarrio, y aquí lo dejamos y luego vamos con el tercer bloque al final. Dice, las manos de alguien cuando se lía a puñetazos con Schwarzenegger se nota que son de goma y los dedos están rígidos. Mira, ya está, aquí el troll. Tenía que venir un troll. No, es broma, David. De bueno. Todas formas, que nuestro oyente ese que pasa miedo se quede tranquilo. Voy a hacer aquí una confesión pública. Yo cuando era pequeño y vi La Cabina, estuve 2 años poniendo el pie en la puerta. Bueno, sí, sí. No, es que la peli tiene sus escenas gore, ¿eh? Porque el despellejamiento es muy gore. Cuando le cortan el brazo a Carl Weather, ese también es bastante gore. En Alemania esa escena la cortaron completa, ¿eh? El corte de brazo. Era muy fuerte y no la pusieron. Luego también cuando el Predator está en el árbol y coge el trofeo, que coge la cabeza con toda la espina dorsal y la agita ahí. Pues eso es cositas un poquito... Eso es genial. Y de hecho lo del brazo, es que está de puta madre hecho cuando la corta el brazo y luego la levanta en pues vilo. No, lo siento, porque esa escena tiene dos fallos. Joder, tío, pues a mí me mola un huevo. Mira. Es cierto que hay un momento que el subfusil sigue disparando cuando el dedo se ha salido del gatillo. Sí. Eso es verdad. Tiene ese fallo y tiene un fallo antes. Si te fijas, es muy rápido, pero cuando le impacta se ve que cae primero el fusil solo y corta el plano justo en ese momento que casi no da tiempo. Y la escena siguiente es que cae el brazo 30 centímetros del suelo con el dedo metido en el gatillo. Pero tú y vas además, al pause y le das frame a frame, ¿no? No, de verdad, fijaros. Es breve, pero se ve que cae el fusil suelto de la mano, y entonces cortan para que no se note, y ponen ya el brazo con el... Sin embargo, cuando él se gira después y se le ve el brazo cortado, sí, se ve el cortado. Eso está fenomenal. Está muy bien. Sí, bueno, pues eso es un croma key sencillo y... Bueno... Ya estáis aquí troleando todos. Bueno, nos dice Javier Mendoza Domínguez, sacar la impaciente del saco, por favor. La impaciente. Pues, yo creo que sí, debería. ¿Qué era? Una M134 Vulcan Airsoft Minigun. Sí, le llaman esa arma que llevan ahora los Black Hawks, los llevan de arma de apoyo para cubrirse. Dispara balas, bueno, llevará proyectiles de 6 milímetros, unos pedazos tronchos considerables. Y se le ha podido ver en mogollón de pelis, no solo sale en esta, sale también en Matrix, en Terminator 2, pero y en Blanco derribado, claro. Sí, es verdad que era la primera vez que se veía una Gatling de estas de mano, es decir, que la llevara un tío y que disparara con ella, ¿no? De hecho, eso es ineficaz totalmente, no tiene sentido. De hecho, es ridícula la mochila esa que le ponen, que se supone que tiene el sistema eléctrico y de alimentación, no funciona, y de hecho para la producción lo tenían que hacer con un cable, no se ve, pero la tenían unida a un cable. Y además que no es eficaz. Si disparase a la cadencia de disparo que hace en la película, con fuego real, pero vamos a ver. Recalentamiento, pues, como dice, pero está muy bien. Está exactamente, muy bien. Como dice John... Hacemos la suspensión esa de la incredulidad que dices tú. De hecho, John McTiernan... Lo que hay que pensar es que los tíos son los tíos duros y este tío masca tabaco, como que masca, yo no sé, que masca, como si comiera espinaca, Popeye. Y claro, el tío es un tío duro, puede con esa y con lo que le echen encima. El propio John McTiernan dice que es un recurso cinematográfico y es así, o sea, es muy impactante. El barro, ¿qué base científica tiene el que el barro anule el calor corporal, ¿vale? Que no se eleve ya exteriormente? O sea, no tiene ninguna base científica eso. Ya, pero vamos a ver, es como la escena de que se lían todos, se ponen en fila y se ponen a disparar a un descampado y luego pregunta a Schwarzenegger, oye, ¿a qué estamos disparando? Hijo puta, esa escena tiene su aquel. Cinco cargadores y no sabes a qué estás disparando. Porque antes ha pasado eso con el pelotón que se ha perdido. Dicen, disparaban a todos los lados como locos. Entonces, y posteriormente, el alien, cuando se ve acorralado, hace exactamente lo mismo. Se pone a disparar a diestro y siniestro para todos los lados. Claro. De todas formas, mira, porque la gente con el tabaco tiene una idea muy, muy extraña. Porque el tabaco que se masca no es igual que el tabaco que se fuma, ni muchísimo menos. De hecho, yo, alguno me habrá oído en algún otro sitio, yo como he practicado béisbol bastante tiempo y mascar tabaco siempre ha sido una cosa muy de béisbol, hubo un grupo que decidió copiar a los jugadores americanos y empezaba a consumir tabaco para masticar. Y yo lo probé una vez y pica y es malo, pero... Yo probé una vez algo parecido, el snus también, que es una bola de tabaco, y me tiró al suelo. Acabé desmayado. O sea, no pude aguantar la nicotina, no la pude aguantar. Es un colocón, pica, o sea que hay que tenerlo bien puesto. Yo creo que eso es un homenaje a las películas de Western, de Clint Eastwood, que siempre estaba masticando tabaco y escupiendo por ahí escarabajos y perros y de todo. Pero es que está muy bien porque ese es un detalle de que no respetan al Dillon, pero en absoluto, como le escupe cuando el otro le dice cuatro cosas. Y de todas formas es mucho mejor la otra escena en la que se cae en plena cuesta y hace ruido y se acerca el negro y le dice, pero literalmente, me da igual el rango que tengas, como vuelvas a delatar nuestra posición, te mato como que tengo madre. Y esas frases de duros están muy bien durante toda la película. Bueno, sobre el tema de la impaciente, ya la volvemos a meter en el cajón. En realidad, all painless. ¿En inglés cómo era? Sí, es all painless. O sea, la indolora. Dale. Sí, vendría a ser así como la indolora, sí. Vale. Lo digo porque se suponía que las fechas de grabación con la indolora, con la impaciente aquí en español... estaban muy, digamos, ya estaban diseñadas, o sea, digamos, ya estaban previstas, ¿no? Entonces era una especie de evento en el rodaje. Cada vez que alguien iba a disparar en la película esta ametralladora espectacular, era como una especie de partido Real Madrid-Barça o algo por el estilo, porque se reunía ahí un montón de gente, había un montón de expectación en torno a este evento, ¿no? Luego se disparaba, duraba nada, lo que fuera, y automáticamente pues ya todo el mundo se iba por ahí a comer, a almorzar o a lo que fuera, pero realmente había mucha expectación, mucho hype con este tema. Y sí es verdad que visualmente es impactante, es una maravilla. No vale para nada, nada más que para crear una cortina de fuego, pero bueno, de eso se trata, ¿no?, a fin de cuentas. Ahora imagínatela, ya no como ha dicho él, en un Apache, sino en la punta de un helicóptero Cobra, un poco mayor, porque hay modelos mayores, y con proyectiles con funda de titanio que derriten el blindaje de los tanques, y te puedes dar cuenta de que no es un arma de uso personal, sino de calibre pesado antivehículo. Bueno, los Terminator también los llevan, ¿eh? Sí, en el hombro y más pequeñas y mucho mejor. No, en Terminator Salvation la llevan, no, ahí igual. Sí, sí, pero los depredadores llevan un... Los depredadores llevan un arma mucho más reducida, mucho más mona en el hombro y energética. Bueno, vamos a ir ya centrándonos un poco en lo que es en la trama de lo que es la película. ¿Cuál pensáis vosotros que es el gran acierto de esta película para que 25 años después de su estreno estemos aquí hablando de ella como si fuera una peli de culto, que para mí lo es? Pues yo creo que son varios. Una de ellas es lo que ya he comentado en algunas películas de este tipo de monstruos y tal, que es cómo se nos muestra el Predator durante toda la película. Se nos muestra muy paulatinamente, o sea, durante todo el primer... y también la estructura de la película, voy a unir un poco las dos cosas, ¿sabes? Las tenía aquí separadas, pero voy a unirlas. También la estructura de la película es una película clásica de las que siempre funcionan, que es primer acto, segundo acto, tercer acto. Vale, durante el primer acto es una película de acción normal, bélica, tienen una misión de rescate y tal. Entonces aquí no se nos muestra en ningún momento al Predator, lo que se nos muestra es su visión subjetiva, cómo vemos nosotros a través de sus ojos. La segunda parte de la película es lo que es el segundo acto, que es la masacre que va haciendo el Predator cargándose a todos. Aquí el Predator se nos muestra por partes, o sea, por ejemplo, cuando le hieren, pues le ve cómo se cura la herida, se le ven las manos, se le ve el sed de cura este que tiene, y cómo se cura tal, y se le ve en un plano muy lejano, que tampoco se le ve entero, se le ve como de media cintura para arriba y tal. Y hasta el tercer acto no se le ve entero, que es cuando caen al agua, y entonces cambian las tornas. O sea, aquí la película da un giro, y el que era el cazador pasa a ser presa, y el que era presa pasa a ser cazador. O sea, Schwarzenegger, que era la presa, pasa a ser cazador, porque aquí es cuando prepara todas las trampas para poder cazar al Predator y prepara su plan de captura y tal. Y aquí ya es cuando al Predator se le ve entero. Y él pasa a ser presa, porque hay un montaje, por ejemplo, hay un montaje paralelo de dos secuencias en el que se ve muy claro cómo cambian los roles, que eso se van preparando las trampas y tal, y el Predator como recreándose en sus trofeos de caza, pero que no está preparando nada, ha pasado a ser presa. Y a mí me parece que esto funciona muy bien y funciona hoy en día, y además es una estructura muy clásica que siempre funciona, vamos. Sí, yo estoy de acuerdo sobre todo en eso, en que al espectador, para que no pierda interés, le tienes que ir mostrando las cosas, sobre todo las sorprendentes, en poco a poco. Porque claro, si tú pones al depredador en la primera escena, pues ya no tiene emoción. Mientras que si lo haces paulatinamente, está pendiente de descubrir más cosas, de qué aspecto tiene. Eso mismo se hace con los, entre comillas, y voy a usar mi muletilla, cachivaches, ¿no? Primero te muestra uno, luego otro, luego te muestra sus vulnerabilidades y, como dice luego Gitorso, lo convierte en presa. Y además, curiosamente, lo contrapone, y toda la super tecnología alienígena se ve neutralizada por cosas absolutamente mundanas. Ya no utiliza ni siquiera la técnica ni la tecnología humana, vuelve, digamos, al estado primitivo, al barro, al fuego, al arco, a esconderse. Y al final se convierte incluso en un mano a mano. Y luego, por eso, el espectador está atrapado. De todas formas, si lo vemos objetivamente, no tiene un argumento espectacular, ni una gran historia, pero sí es emocionante, sí tiene acción o suspense durante toda la película y te engancha. A eso añádele las frases de tipos duros, más luego una música que para su momento era totalmente distinta y que era, te metía mucho en la escena, sobre todo de hecho, esos timbales que suenan cada vez que sale la selva, es casi primitivo y ya simplemente te predispone a lo que el director quiere. Bueno, vamos a hablar sobre escenas preferidas y luego hablamos sobre la música, ¿os parece? ¿Cuál es tu escena preferida, Kurt? Uf, me gustan muchísimas. Yo creo que la escena, por ejemplo, en la que se llena de barro y se oculta y es consciente de que el depredador no le ve y que está un poco perdido, y de hecho el depredador llega a dispararle a una rata porque no encuentra otro objetivo, esa escena me gusta porque está bien resuelta. No está hecha muy artificial y es casi incluso creíble. Pero a mí lo que más me gusta de la película es toda la parte final del enfrentamiento, de cómo lo engaña y de esa lucha mano a mano, sobre todo cuando el depredador calibra el tamaño del cráneo de Schwarzenegger y llega a la conclusión de que es un reto suficientemente poderoso como para que prescinda de sus armas. Entonces ese momento yo creo que está muy bien conseguido. Y luego claro, con esa sorpresa final del estoy vencido, pero ahora mira, tengo una cuenta atrás de una, en principio no sabes qué es, pero luego ves que es una explosión nuclear reducida, y esa risa que está muy bien conseguida, porque es un elemento extraterrestre que no usa nuestro lenguaje, pero sin embargo lo ves que se está riendo, y el director es capaz de decirlo así, más la cuenta atrás que tú no entiendes pero que comprendes, y yo creo que esa parte está muy bien resuelta. Bueno, Abraham. Mira, a mí la cuenta atrás, no, a ver, no, la cuenta atrás está bien, los números estos, ves que son dígitos de su idioma y tal, pero a mí lo de que se ría me sobra, es que no termino de ver yo ahí al alien riéndose, no me encaja esa risa ahí en el alien. Hombre, se supone que la risa es una grabación de sí, porque él graba, sí. Sí, pero me muero, pero te llevo por delante. Sí, pero era necesaria la risa esa. No me queda bien, hombre. A mí me hace mucha gracia, la verdad. Me parece que está bien encajada. Es un recurso narrativo, Bran. Sí, sí. A mí, una de las, fíjate que es una escena previa, es decir, la escena en sí no la vemos, pero me encanta el momento en el que están atravesando el árbol ese de un barranco a otro. Se oye a Carl Weathers gritar a lo lejos como diciendo, hasta Woodlock ha muerto, y el indio dice, se acabó, yo me quedo aquí. Aparte ha estado muy sensible toda la película, él ha temido, ha escuchado sus gritos ahí en la jungla, ha estado como muy nervioso y dice, ya está, hasta aquí hemos llegado. arroja el arma de fuego, se quita el chaleco, saca su cuchillo, se hace un tajo en el pecho y se queda ahí a un mano a mano, ¿no? O sea, esa escena, sobre todo la parte que la música es brutal y la escena es bestial, aunque luego no vemos el enfrentamiento, pero ese momento me encanta. Pero te dejas de ahí el detalle más importante, y es que se quita el colgante que tiene, que es el saquito este con las reliquias, y se lo envuelve en la mano, o sea... Y como han estado venga a decir que tiene un sexto sentido que asusta y tal, tiene esa escena, tiene un componente casi místico, diríamos, o sea, mágico, místico, espiritual, que sí, que hace que sea una buena escena. Sí. Que luego no dura mucho porque se lo oye gritar echando leches. Ya, pero no sé, se le ve. Es a mí lo que más me gusta. Pero es que está muy bien hecho, porque ves venir al depredador, por ejemplo, sí. Que viene justo antes, mata al otro, y no ves nada más que las dos cuchillas, y esa escena está muy brutal. Es que no hace falta ver más, con eso ya lo tienes, sabes perfectamente, tienes la imagen clara de lo que ha pasado. Eso es lo mejor, cuando tú te imaginas, porque por más que te muestren, nada va a superar a tu imaginación. O sea, es mejor que te den cuatro datos y que te construyas tú el enfrentamiento. Bueno, pues vamos a leer el último bloque ya de comentarios que hay por aquí en Facebook. Fernando Alcaide Mancilla dice: Jesse Ventura for president. Oye, por cierto, Jesse Ventura además luego se metió en rollos conspiranoicos y se puso aquí a hablar de teorías de la conspiración. No sé si fue, creo que es este hombre. Bueno, no sé. Ya me estoy liando. Diego Santos, me parece que sí, no obstante. Diego Santos Minaya dice: esa multitud capaz de talar árboles. Mojojojojo, mejor papel secundario. Pues un poco lo que hemos dicho aquí. Vicente Portolés Funes dice: me paso el día tarareando su banda sonora, es enorme. Ahora vamos a hablar sobre ella, Vicente. Igor Ortega dice: lo de él es una auténtica belleza, en versión original molaba más. Un poco lo que hemos comentado aquí, ¿no? Y además Igor lo pone: you are one ugly motherfucker. Esta es la frase. Vale. Tú eres un feo hijo de puta, ¿no? Algo así. Sí, pero you are one es como eres el elegido, algo sí, así. Es como decir, es que eres feo de hasta la muerte. Sí, bueno, un poco lo que habíamos dicho nosotros antes. Y luego hay aquí un comentario que me llama la atención de Tyrion Ozymandias Stark, que dice: Wiki, dos puntos. Galardonada con el premio Saturno 1988 a la mejor música, Alan Silvestri, con el premio BMI Música 1988 también a Silvestri, y el premio Golden Reel 1988 de Motion Picture Sound Editors al mejor montaje y efectos de sonido, Richard Shore. ¿Esto es tal que así o no? Sí, exactamente así. De hecho, tengo aquí la lista de premios. Fue nominada al Oscar a Mejores Efectos Visuales, que no lo ganó. Fue nominado a los premios Saturn, tanto actor Arnold Schwarzenegger, fíjate tú, que no lo ganó, evidentemente. Mejor película de ciencia ficción y mejores efectos especiales. Sí ganó el premio Saturn a la mejor banda sonora. Banda sonora que, como ha dicho aquí el oyente, ganó también el premio BMI Films. Y luego fue nominada a los premios Hugo como mejor presentación dramática, que no la ganó, y luego ganó el premio, que a mí creo que es una de las cosas que se destaca poco, que fue la edición de sonido. Y fíjate si tiene una buena edición de sonido, que gana el premio que dan precisamente la Asociación de Editores de Sonido para Películas de Estados Unidos. O sea que son los propios profesionales del medio los que le dieron el premio a la mejor edición de sonido, y la verdad es que tiene una edición sonora muy buena. De hecho, todos los efectos de las voces, de cuando analiza las junglas, todos los chasquidos y tal, está muy, muy, muy bien hecho. Bueno, siguiendo, decimos, Leuven Martínez nos dice: ¿qué sentido tiene cuando ya van 54 comentarios? Pues mira, para que leamos tu comentario así pesimista. Gregorio Molino Galán dice: ¿qué pasa con el merchandising? ¿O es que nadie tiene uno de esos predators de NECA o de McFarlane? Pues yo no tengo ninguno, fíjate. Pepi Márquez Cano dice: esta peli me encanta. Y acabamos ya y ya no vamos a leer más, amigos míos. Aquí se cierra. Pablo BL dice: me encanta y además me parece que la continuación es brutal. Espero que también habléis de ella. Pues no en esta ocasión. Pues no. Y aquí ya vamos a dejar a los oyentes. Muchísimas gracias. Casi 60 comentarios en menos de una hora. Flipante. Bueno, vamos a hablar de la música. Alan Silvestri a mí me encanta. Sí, es cierto que también tiene como Hans Zimmer y otros muchos actores, perdón, compositores que se han especializado en esto de la acción. Sí, es verdad que cuando llega un determinado tipo de melodías se autocopian a sí mismos o tienen un estilo quizá demasiado marcado que hace que casi todo suene igual, pero Silvestri es que me encanta. Además, ha sido el maestro compositor de obras que todo el mundo recuerda, ¿no? Es una pena que ya no tengamos nuestra sección de Dando la Nota, porque Alan Silvestri además, además, ¿te acuerdas que hablamos que este era uno de los que íbamos a traer justo cuando se suspendió? Cierto, cierto. Bueno, pues hablemos de la música de Depredador, porque para mí no hay ni un momento en el que sobre. Quizá los momentos de trompetita, así en plan, te estoy enterrando, amigo mío, estamos aquí. Hombre, tiene algún ramalazo por ahí un poco de la época, un poco, sobre todo, no, sobre todo los fondos. A mí hay fondos que me recuerdan un poquito a series tipo MacGyver, así, en algunos momentos. No digo siempre, digo en algunos momentos. Lo demás, luego también, por otra parte, pues es muy épica y tiene ahí ramalazos de ciencia ficción y es tal, que encaja muy bien. Pero de vez en cuando mete ahí un poquito de la época. Kurt, sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos a ver, es que Silvestri venía de hacer Regreso al Futuro y esta era un poco su primera película de acción y la gente no sabía muy bien qué tal lo iba a encajar y optó por una fórmula que a mí me parece acertada, porque aunque no lo parezca es bastante sinfónico. Ya sé que no suena a una orquesta sinfónica, pero básicamente lo que vamos oyendo en todo lo que es la cinta pues son timbales que nos suenan a tam-tam, pero que son timbales. Oímos también, como has dicho, metal, toques de trompeta, de cuerno. Oímos, aunque sea más difícil reconocerla, muchos instrumentos de cuerda, pero sobre todo destaca porque casi todas las notas están anotadas con lo que se llama el staccato. Es un sistema de notación y composición musical que da una breve pausa en las notas que están así anotadas, y eso es lo que luego hace que tenga ese ritmo especial que no llegas a detectar que hay paradas conscientemente, pero que subconscientemente te mete. Eso se ve sobre todo en lo que he dicho antes, en esa especie de tantanes que tienen una especie de eco, reverberación y pausa que es que te meten directamente en la jungla, es como si estuvieses en la jungla, y eso está muy bien. Dices, tiene también alguna otra cosa de la época, y luego tiene la inclusión, que es lo único que no es de Silvestre, el tema de Little Richard, el Long Tall Rally, que precisamente es el que luego hemos comentado antes que cantaba el negro, por cierto, muy mal, tanto en la versión doblada como en la original. Cuando va en busca del depredador, canta también esta canción ya sin música, un poco como homenaje, porque es la cinta que había puesto su amigo en el helicóptero. ¿Tú no recomiendas, Kurt, alguna recopilación así que realmente sea recomendable para que los oyentes hagan con ella o no? Pues sí, porque hay una que destaca mucho, porque se hicieron unas cuantas versiones a finales de los 90 que yo entiendo que no son muy fidedignas, pero en 2003 salió un CD con 21 cortes, son casi 73 minutos de música. El título es súper, súper original, porque es Predator Original Motion Picture Soundtrack, y si a alguno le interesa es de Varese Sarabande. Muy bien. Pues estamos en la recta final de este dossier, así que ya solamente preguntaros, muchachos, a, digamos ya como última intervención vuestra, ¿qué es lo que habría que destacar de esta película después de todo este tiempo que realmente no hayamos destacado en este momento? Se nos ha colgado, se nos ha quedado por ahí que íbamos a hablar de los efectos especiales, que son cuatro nada más. Bueno, o sea, efectos que ahora serían digitales, claro. No, digitales no. Bueno, sí, entre comillas. Pero bueno, que a día de hoy la sangre lo que hicieron fue mezclar el producto este químico que suele ir en las barras estas de iluminación. Esas que las tronchas, clac, y se iluminan. Pues el interior, ese producto químico mezclado, aquí agárrense los machos, poco con lubricante de uso íntimo, y esa mezcla es la que aplicaban para darle consistencia. Por eso la chiquita esta la recogía de las hojas y se lo guardaba para luego, ¿no? Pues iba a aparecer un sable de luz. Hombre, tiene la ventaja de que en la oscuridad te marca el camino, ¿no? Mourinho, tu dedo no se marca el camino. Bueno, aquí esto no marca el camino. Y luego se supone que Star Wars, ¿no? Sobre el tema del camuflaje del depredador, que luego a día de hoy pues es un efecto como muy recurrente, ya se ha visto en un montón de momentos y en un montón de ficciones, pero en aquella época era algo como muy revolucionario. Esto como lo que es la invisibilidad, ¿no? O sea, bueno, no era exactamente invisibilidad, porque lo no era es que se, porque se le veía el perfil, claro. O sea, se le veía así. Lo que hacían era, hacían un chroma key. Lo que pasa que, claro, A ver, la selva es verde y el cielo es azul y todo muy bonito. Y claro, no podían poner ni verde ni azul porque entonces se comían las hojas de los árboles y el cielo, que son los colores habituales que se pueden usar. Pero bueno, hacer un croma realmente se puede hacer con el color que te dé la gana. Normalmente las mesas de edición de croma tienen un potenciómetro, tú eliges el color, incluso el Luma Key, por ejemplo, el Luma lo hace solamente en las zonas blancas. Entonces lo que hicieron fue rodar con un traje de color rojo, que era el color que no estaba así en la jungla, entonces el que podían eliminar más fácilmente. Luego lo que hacían era eliminar el color rojo de ese plano y rodaban con la cámara exactamente desde el mismo sitio, pero cambiando la óptica. Entonces lo que hacían era poner una óptica un 30% más grande. O sea, a ver, ¿cómo explico? Por ejemplo, si tú rodas un plano con un 50 y luego haces un plano con un 30 con 30 milímetros, lo que haces es recoger más campo visual, la profundidad de campo cambia, pero tú coges más campo visual, por lo tanto te queda más pequeñito. Entonces al montar esa imagen en el hueco que queda de máscara de la otra, todo el que sepa de Photoshop ya sabe de lo que hablo, en la máscara de la otra, repetidamente vas creando ese efecto de profundidad y de movimiento. Él se mueve, la máscara se mueve, y entonces creas ese movimiento y ese efecto. Sí, yo lo has explicado muy bien. Di que yo, como hice un artículo sobre el chroma key, lo entendía, pero yo creo que lo has explicado y se ha entendido. De hecho, porque si alguno no lo ha entendido, se hacían dos grabaciones. Primero, se grababa, todo el fondo con un recorrido de cámara, pues si iba a pasar el alien de un árbol a otro o iba a pasar enfrente de la cámara, hacían el movimiento y grababan al actor con el traje rojo. Una vez que habían grabado eso, volvían a hacer el mismo recorrido de cámara, pero con una óptica distinta, con el 30% ese de diferencia que ha dicho Gitorso. Y entonces ya tenían las dos fuentes, el fondo sin actor y el fondo con el actor. Entonces, del fondo con el actor borraban toda la zona roja, que era fácil de borrar porque no había más color rojo en la jungla que eso, y por eso no se usaban otros colores que no fuese el rojo, por eso se descartó el azul y el verde, y entonces superponían los dos. Entonces, como había una diferencia en el tamaño, eso es lo que creaba la silueta. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que hay una escena que vosotros recordaréis cuando el depredador se carga al gafitas delante de la chica, le agarra del tobillo y lo arrastra al interior de la jungla, ¿no? Bueno, en el tráiler original, y de hecho si lo buscáis por YouTube quizá encontréis el tráiler original, se ve esa misma escena pero sin el depredador. Es decir, es como si el tío fuera arrastrado al interior de la jungla como por cables o por una fuerza invisible. No se ve al depredador para nada ni se ve el efecto especial porque no había nadie. A ese tío le engancharon de los pies y le tiraron de una cuerda, ¿no? Un grupo de tíos del equipo y le metieron dentro de la selva. O sea que no se veía absolutamente nada en el tráiler, ni siquiera uno de estos efectos especiales, con lo cual muchas veces había muchas escenas en las que no se veía, porque yo creo que esta película la empezaron a rodar y hasta muy muy muy avanzada la película no tenían ni idea de cómo iba a ser el depredador ni coño. No, porque es lo que me has dicho, primero el depredador tenía unas zancas que no veas, luego cambiaron y pusieron el otro depredador que era el que tenía un solo ojo, luego volvieron a rehacer el traje, o sea, fueron meses y meses de parones y de rodar sin tener el bicho, y le pasó un poco como Tiburón, que no le funcionaba y hasta el final no pudieron sacarlo. Pero no sé, a mí me gusta toda esa inventiva de decir, mira, no tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Todo eso al final juega para bien en la película. Y además juega, que tiene juega bastante para bien de la película, pero juega para disgusto del del productor, que es el de la pasta y el que ve las cuentas, y entonces el proceso le da un infarto. No, pero me refiero, no sé, antes se resolvían las cosas en vez de decir, bueno, hacemos lo que sea y luego lo resolvemos digitalmente como se hace ahora, que ahora ya es como es mucho más sencillo. Esa es la frase típica de George Lucas, esto lo arreglamos en postproducción. Exactamente. No sé, en aquella época había mucha más imaginación y quizá por eso esta película sea más meritoria que otras que vinieron después. Así que, chicos, creo que ya va siendo hora de cerrar. Vamos a volver al helicóptero y vamos a salir de aquí antes de que explote este dossier. ¿Alguna otra cosa más que decir, amigos míos? Yo, como lo dije antes, secuencia, voy a decir que en la película hay una secuencia gafapasta, al final. ¿Qué me dices? Hay una secuencia metafórica, que es cuando al final va arrastrando el depredador a Schwarzenegger, que está hecho ya una mierda y lo va arrastrando justo al final. Hay una metáfora de la rotura de los huesos de Schwarzenegger, que se tiene que ir arrastrando porque se le rompe las piernas y se rompe todo. en vez de verse eso, lo que se ve son romperse ramas y se ven los árboles como se parten. Esto es muy muy gafapástico en esta película. Bueno, me imagino que también la escena del pulso entre Carl Weathers y Schwarzenegger encierra ahí una cosa. Ahí hay reminiscencias del séptimo sello. No, yo para cerrar, porque además ya se me está echando el tiempo encima, quiero decir que esta película ha resistido muy bien el paso del tiempo, quitando que ahora, sobre todo si coges una edición en Blu-ray o alguna cosa así, que siempre potencia un poco más que se noten los efectos, está muy bien. Y de hecho, en su día tuvo muy malas críticas y yo he estado mirando por curiosidad cómo está colocada en distintas listas y ahora, por ejemplo, está entre las 25 primeras películas de acción de Entertainment Weekly. O sea que quiero decir que con el tiempo es una película que se ha valorado y que se ve incluso mejor de lo que se vio en su momento, que se hicieron muchas críticas sobre todo a la falta de argumento y a la capacidad de actuación, ese método Stanislavski del amigo Conan. De todas formas, yo tengo que decir, para mí es una de mis películas favoritas de Schwarzenegger de toda la vida. Francamente, Schwarzenegger no es un gran actor, nunca lo ha sido y nunca lo podrá ser, pero yo aquí le encuentro más tolerable que en la mayoría de las interpretaciones. Creo que aquí y en Terminator 2 lo soporto mejor que en prácticamente en toda su carrera, y creo que son dos de las mejores obras en las que este señor ha participado. Para mí Depredador es una mirada, su mirada. Ante su mirada explota todo, porque vamos, cómo explotan las cosas en el campamento de los tipos estos cuando les atacan, es que solo Schwarzenegger con mirar ya explota todo allí. De todas formas, es una película militar en la que no vemos recargar ni una sola vez. bueno. Fallitos de estos o detallitos aparte, camisetas que aparecen, desaparecen, sí, sí, o por ejemplo, sí, o publicidad encubierta, que aquí al amigo del sombrero australiano, que no sombrero de cowboy, lo vemos justo antes de morir con una camiseta de la MTV, sí, sí. Publicidad a tope, que además le dieron una pastita, pero luego le atraviesa la camiseta al depredador, o sea que es como una especie de toma MTV, chúpate esa. La destroza por completo. Bueno, pues nada, muchachos, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí y ha sido un honor haber combatido a su lado. Así que un saludo. Nada, mucho para ti, que eres una belleza. Por decirte, el mayor feo hijo de puta. En fin, es una mala costumbre esa que has cogido, ¿eh? En fin. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Quinto antes de Cristo, Leónidas exhorta a sus tropas. ¡Espartanos! ¡Hoy, alborzad flojo! Porque esta tarde merendaremos en Charlando de Tebeos y otros vicios aún más feos. Mire usted, mire usted, mire usted, mire usted. Charlando TVOs es un podcast sobre el mundo Freyac, principalmente de TVOs, que podéis escuchar en iVoox, en nuestro blog charrandoetvos.blogspot.com. Os podéis apuntar a nuestro Facebook, también Charrando de TVOs. ¿Y qué más podemos hacer, Dani? Merendar a tope, ponernos morados, ponernos hasta los jetes, tirarle a los palomos, en fin. Venga, a tope, escuchando todo, hippies, ¡vamos! ¡Venga, escoria! Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Después de escuchar estos consejitos publicitarios de otros podcasts amigos, recordad que aquí no nadie nos paga la publicidad, ¿de acuerdo? Lo digo por si hay alguna persona mal pensada, lo quiero aclarar ya. Nosotros les pasamos una cuña a nuestros coleguitas que tienen sus propios podcasts y ellos ponen nuestra cuña y nosotros ponemos la suya. Esto es así, así es como funciona el mundo del podcast. Y aunque hay otros amigos por ahí, como por ejemplo a Freaky Town, ¿no? Por ejemplo, este podcast con el que tenemos muy buenas relaciones, que todavía no hemos puesto la cuña porque no me la puedo poner. Bueno, pues recordad que nosotros tenemos aquí una especie de hermandad y ya no podemos meter más cuñas. Le tenemos un hueco hecho a los de a Freaky Town porque son coleguitas nuestros y son los que faltan por llegar, pero ya, aunque nos hiciéramos muy, muy, muy amigos de vosotros y vosotros tengáis un podcast maravilloso sobre estos temas, ya es que no tenemos más hueco para meter más cuñas, porque si no esto se va a parecer, qué sé yo, una especie de Telecinco de mala muerte ahí con un montón de publicidad, que francamente está bien, pero no podemos sobrarnos, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora lo que viene a continuación es nada más y nada menos que Eleuterio Mina Morales, nuestro gafapastas particular. Sé que muchos no podéis con él, pero bueno, pues como es una sección que no dura mucho más de 5 minutos, pues yo creo que por 5 minutos le podéis aguantar. Y de verdad que hay mucha gente que le gusta y que le atrapa y que le encanta, es algo curiosísimo. Pero de verdad, si no queréis que siga saliendo este tío en el programa, tenéis que mandarnos muchísimos mails. Tenéis que inundar nuestro correo electrónico de mails o de mensajes privados a través de Facebook diciendo no queremos más a este tío, ¿vale? Y entonces dejaremos de darle, ¿vale? Pero insisto, los que queráis que siga saliendo en el programa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguir pidiéndolo y reclamándolo como hacéis habitualmente. Como tampoco es una sección que aparezca en cada LODE, pues bueno, yo creo que es más o menos soportable. Nos dejamos con él y, en fin, espero que os pille a todos confesados. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Un saludo y buenas noches. Esto es Gafapastas al poder. Claro que sí, yo soy Eleuterio Mina Morales. Un tío, pues como tiene que ser, gafapastas ahí, de lo de siempre, de lo de antes. O sea, ahora hay muchas cosas ahí que hablan como si fueran gafapastas, pero no lo son. No lo son. Joder, un ejemplo. Antes de ayer fui al cine a ver una peli en 3D. Con dos. En 3D, bueno, ya sabéis vosotros lo que opino yo del 3D. Vamos, no hay hogueras suficientes para toda la gente que va a ver esas cosas. Y el inventor, ay, el día que yo pille al inventor del 3D, como le pille, bueno, ya no le voy a ver más. Pues he ido allí, nada más que patrolear. Patrolear. Que es una palabra que me ha dicho Roberto. Hola, Roberto. No te he dicho nada, bueno, he entrado. Que a mí me gusta, no lo conocía yo ese palabra, pero ahora sí me gusta a mí. Yo voy a ser ahora, a partir de ahora, un troll de los cines. He ido allí y he dicho, vamos a ver, yo se lo he dicho a la señorita de que estaba en la puerta con una caja llena de gafas y le he dicho, oiga, que yo tengo gafas. Pues yo soy un gafapastas de gafas de pastas. ¿Cómo me puedo poner yo eso? Si no, a lo mejor no veo. Y me dice, que por casi le suelto un insulto. Me dice, pues se la puede poner encima. ¿Pero que no me la voy a poner encima? Si no, ¿no puedo ponérmela encima? Pues solucionémelo. A mí me trae unas gafas especiales para mí, porque yo no me puedo quitar mis gafas de pasta. Y para ponerme esto, que no voy a ver nada. Que yo tengo miopías y cuatropías y cincopías ahí a tope. Joder. Además, ¿qué pasa? ¿Que no va gente con gafas al cine? ¿O qué? Pues no llega un tío, un encargado, y me dice, pues póngase lentillas. Bueno, no le paga un rodillazo en los bajos porque medía 1,90 m. Y luego me dicen que me lleve las gafas a casa. Digo, no tiene ni idea de cine. ¿Yo para qué voy a llevarme una gafa de estas si yo no la voy a usar? Pues para la próxima vez que venga te voy a quemar el cine. Roberto, sácame un oyente. Verás, hoy miedo me dan los oyentes de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy un oyente. ¿Qué inteligente que es usted. Bueno, vamos a ver, ¿usted ha visto alguna película en 3D? Yo he visto muchas películas en 3D, de hecho, me encanta el efecto en 3D, es un efecto moderno y muy interesante. Roberto, es que no te lo tendría que decir. Ahí está, muy bien. Roberto, de verdad, es que no estás al quite. Bueno, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte con la siguiente llamada. Buenas noches. Hola, soy un gafapasta como tú, Eleuterio. Yo soy el oyente que siempre te está escuchando. Ah, sí, bueno. A ver, ¿qué película has ido a ver esta semana? Pues yo he ido a ver una película muy palomitera, solo para criticar a la gente que había allí y hacer la vida imposible a todos los que me rodeaban. He estado comiendo y sorbiendo y haciendo ruidos todo el tiempo. Y me he tirado pedos. Bueno, tampoco hay que ir a tanto, no sé. Y luego le he contado el final a la chica que se había sentado a mi izquierda. Le he contado el final, porque la había visto en un foro. Y le he contado el final de la película. me troncho. Bueno, ves, eso sí que me lo voy a apuntar porque eso me ha gustado. Espera. Contar el final, pues mira, es una forma de trolear interesante. Lo que me gusta a mí era reventar esa peli nada más. Y ponerme en la cola, como si fuera a entrar, como si ya tuviera la entrada, ¿sabes? Y cuando ya estoy a punto de entrar, decir, ah, pero si esta es la peli de este director que todo lo que hace es una mierda, pues me voy y tiro una entrada ya pasada de una peli que vi hace un mes y la tiro al suelo como diciendo, no me interesa, y la hago un gurruño pillo y la tiro al suelo y me voy. Y todo el mundo se queda mirando y algunos se salen de la cola y demás. Es lo que yo hago a veces. Roberto, qué aburrido, cuelga. Bueno, me voy. Esta sección ha sido una mierda, Roberto. No, a mí no me ha gustado esto. Yo lo hago porque muchas personas me piden que vuelva, pero yo soy para mí, fuera de vuelta. Sois todos unos palomiteros, me voy. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Hola, soy Robert De Niro, y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro. Y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. que mejor dicho, vamos a ver, eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale, hola, soy la imitación del que dobla Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro, que aquí en Postcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Postcinema en postcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Are you talking to me! ¡Jo, maño! ¿Cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Postcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del sí. Y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del sí. Un programa original dirigido por Cugar 19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Seguimos con la órbita de Endor. A continuación dejamos a Raúl Martín, nuestro colaborador Raúl Martín, que entreviste a José Torralba acerca de ese mundillo que no es precisamente nuevo, pero que cada vez pega con más fuerza, que es el cómic digital. ¿Tiene futuro este formato? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Los cómics pueden prosperar más allá de su formato en papel? Pues vamos a resolver estos interrogantes con nuestro invitado. Solo adelantaros una cosa. La grabación no fue realizada con los medios que solemos emplear en LODE, por lo que la calidad de audio va a pegar un bajón importante. A los que nos escucháis a través de iVoox os puede resultar todavía más acusada esta caída de calidad de audio. Por lo tanto, os pedimos perdón y esperemos que a pesar de eso pues disfrutéis del contenido de la entrevista. Yo recuperaré el testigo en la recta final de esta entrega de la órbita de Endor para despedir el programa. Os dejo con Raúl. Al igual que otros campos de la creación como el cine o la música, el cómic tampoco ha permanecido ajeno a la llegada de Internet y a la irrupción del formato digital. Al ser un mundo más modesto, sobre todo a nivel de seguidores, la revolución que se está produciendo en el mundo del cómic no está trascendiendo tanto a otras esferas. Aunque para los lectores comiqueros pues es más que evidente. Y es por eso por lo que vamos a hablar hoy de este tema. De manera que, para asegurar al querido oyente el rigor que se merece, he invitado a José Torralba. Para que nos ilustre pues todo lo que le sea posible sobre este tema. Bienvenido a la órbita de Endor, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl, estoy estupendamente aquí, deseando empezar el programa. Para aquel que no conozca a nuestro ilustre invitado, decir que es un asiduo articulista de la página web Zona Negativa, donde habla de muchas cosas, pero también de cómics digitales. Y aparte de eso, pues José Torralba también ha publicado artículos sobre cómics en todas las grandes editoriales españolas. E incluso, eso también lo sabrán otros, ha llegado a asesorar a algún que otro editor. Y bueno, pues en materia de cómic digital, yo primero pues apuntaría el tema de los webcómics, que son cómics también que están más bien planteados para existir dentro de Internet. Y luego tenemos la siguiente gran variante, que está quizás no llevadas por caminos bastante más comerciales, bastante más corporativos, que serían los cómics digitales, ¿no? Que estos quizás son aquellos cómics, tú quizás ya nos lo explicas ahora, lo desarrollas un poco más, que son los cómics que están quizás ya más enfocados y tienen una traslación más directa de lo que es el cómic de papel. Entonces, resumiendo, ¿Qué diferencias encuentras tú entre estos webcómics y los cómics digitales? Bueno, en realidad los cómics digitales comprenden también a los webcómics, porque un cómic digital es cualquier cómic en cuyo proceso de creación, de producción artística o distribución, ha intervenido de alguna manera un ordenador. Entonces, tendríamos que habría tres grandes grupos dentro de los cómics digitales. El primero sería los cómics que se crean digitalmente, porque ya hay muchísimos autores que escanean, que trabajan directamente con tabletas gráficas como la Wacom, Intuos, que procesan todo parte del proceso artístico, ya no es manual, sino que pasa por un ordenador. Después estarían los webcómics, que son cómics concebidos para ser publicados en Internet y que no tienen por qué tener, aunque a veces eligen tenerla, el corsé creativo de ceñirse al formato de la página tradicional del cómic. Y después, por último, estaría la distribución digital de cómics, que sería lo que ahora mismo está más en boga y que lo que busca es sacarle un partido al cómic que se publica de forma impresa, trasladarlo directamente a la pantalla de un ordenador o de un tablet, que es el dispositivo con el iPad de Apple a la cabeza que ha revolucionado un poco todo esto de la distribución de cómics digitales. Entonces, José, creo que aquí has dicho una cosa muy interesante. Por lo que te he podido entender, tú estás ahora más o menos afirmando de que los cómics hoy en día, antes de que lleguen al papel, prácticamente se crean desde un entorno digital. ¿Quiere decir que un cómic, aunque llegue finalmente al papel, primero ha tenido un proceso primordialmente digital? Bueno, aquí depende de cada autor, como pasa siempre, pero en realidad los cómics últimamente ya siempre tienen alguna parte en su procesado es digital. Por ejemplo, DC o Marvel tienen ahora mismo muchísimos dibujantes que no son estadounidenses y que trabajan desde sus países de orígenes, y entonces ellos trabajan en casa y llegado el momento escanean sus páginas y las suben al FTP de DC o de Marvel o de la editorial correspondiente. Porque así internet lo que ha quitado, digamos, ha sido la necesidad de desplazamiento, la necesidad de ubicarse en un lugar físico para trabajar. Igual que cualquiera ya hoy en día puede mandar un documento de Word o un PowerPoint desde España al otro lado del mundo, pues un dibujante puede hacer exactamente lo mismo. Y por supuesto un guionista también, no hay necesidad de contacto físico. Ahora, lo que es la producción del cómic en sí, la labor artística que tiene, pues eso depende ya de cada autor. Hay autores que siguen totalmente el método tradicional, es decir, bocetan a lápiz, después entintan, después del entintado prácticamente tienen que escanear, a menos que vayan a colorear ellos. Y todo eso lo hacen de forma manual, lápiz, tinta, pinceles, etcétera, etcétera. Pero cualquier parte de ese proceso de boceto, dibujo, entintado, coloreado, rotulación, la rotulación prácticamente ya es digital, puede ser digital. Entonces, por ejemplo, hay artistas como Greg Capullo que lo hacen absolutamente todo en digital, o Miquel Zanin también, que está ahora ocupándose de la Justice League Dark, del relanzamiento de DC Comics, y estos autores pues tienen su Wacom, que es una marca de tabletas muy muy usada, de tabletas de dibujo, y lo hacen todo a través de este tipo de dispositivos. También incluso se puede los programas, ¿no?, el Photoshop, el Poser, que es un programa de modelado en 3D que te permite crear figuras y tal y cual. Y eso sería una manera perfectamente válida de producir un cómic. La mayor parte de los autores con los que hablo, entrevisto y tal, no tienen un proceso digital tan enraizado, sino que introducen la digitalización en alguna parte del proceso. por ejemplo, una técnica que suelen usar mucho es estos autores bocetan a lápiz azul, después entintan con tinta negra normalmente, y después lo que hacen es que escanean ese original y con el Photoshop en modo RGB quitan todo el canal azul para quedarse solamente con el entintado. Es decir, que borran todo lo que sea la parte de boceto, la parte de definición a lápiz, que como todos sabemos no llega generalmente al papel tal y como se hace inicialmente. Claro. Lo que llega al papel es el entintado. Y después lo que sí está ya cada vez más instaurado a nivel de creación es el coloreado digital. Raro es el colorista que... Bueno, raros no, los hay como todo, ¿no? Pero raro es el colorista que sigue coloreando a mano. Pasamos ahora, si no te importa, a hablar un poco de los orígenes de todo este género, ¿no? Toda esta forma nueva de creación de cómics, ¿no? En mi opinión, luego tú ya me corriges si crees o me matizas si crees que es conveniente, a mí me da la impresión que todo esto en realidad empezó gracias a las grandes compañías del mercado del cómic, que por unos motivos u otros pues comenzaron a subir sus cómics en internet, ¿no? Yo concretamente recuerdo el caso de los Dot Comics de Marvel, que si no recuerdo mal, nuevamente corrígeme si estoy errado, pero creo que Marvel durante una época, cuando sus tiradas de cómics quedaban agotadas, lo que hacían eran subir estos cómics escaneados a la web para darle al lector la posibilidad de que pudiera disfrutar de sus cómics preferidos, puesto que ya no podían estar a la venta, ¿no? Esto era la teoría. La verdad es que a nivel práctico pues le estaban concediendo a la a gran mayoría de los lectores de cómics, sobre todo aquellos que estamos así un poquito alejados de lo que es el núcleo del mercado americano como un servidor, pues nos estaban dando la oportunidad de seguir muchísimas series, e incluso mes a mes llegaban acababan escaneadas, ¿no?, en esta página web. No sé si tú conociste estos cómics o si sabes de otros ejemplos que puedas traernos a colación. Sí, bueno, en verdad, todo esto de los cómics nace incluso antes de los cómics digitales, perdón, nace incluso antes de Internet. A partir de la década de los 80, de 1980, los ordenadores de sobremesa, los PC, empiezan a popularizarse. Antes incluso de Windows salieron los famosos Amstrad y tal, y a partir de ahí ya las grandes compañías decidieron que el ordenador era un dispositivo en el que los cómics debían estar. En este sentido, antes incluso de que naciera Internet, para algunas antologías empezaron a hacer ediciones en CD, porque claro, las imágenes pesan mucho y necesitaban una conexión a Internet muy muy alta para poder descargarlas. Y entonces, las primeras digitalizaciones fueron en CD, grandes antologías, grandes etapas de muchísimos números que se empezaron a publicar en formato CD para que aquellos coleccionistas que quisieran tenerlas en un pequeño espacio pudieran adquirirlas y almacenarlas fácilmente. Ya después, en 1996, Marvel sacó, antes de Dot Comics, sacó los Marvel Cyber Comics, que eran unos cómics basados en Shockwave, el Adobe Shockwave, que es un programita de Adobe, y entonces empezaron a sacar cómics así, pero la verdad es que eso no tuvo ningún éxito. Después siguieron con los Dot Comics, pero claro, como todavía bueno, el ancho de banda no era muy grande, los dos cómics la verdad es que tuvieron muy poca instauración. Y luego ya cuando la DCL o C3 y demás estaban más instaurados, en 2007 sacaron el Marvel Digital Comics Unlimited, que sí era ese archivo que tú me comentas, que era un archivo principalmente destinado a números atrasados, no a números de publicación actual. Pero aún así, tanto Marvel como los movimientos de Marvel como DC estaban muy perdidos. Sabían que el ordenador y Internet era una buena oportunidad de ampliar el negocio, pero no sabían exactamente cómo hacerlo, sobre todo porque el aficionado al cómic mezcla su afición con el fenómeno del coleccionismo y entonces desea la propiedad y sobre todo la propiedad física, quiere tocar lo que posee y quiere poder tenerlo. Incluso eso hoy en día supone una gran reticencia para el salto al digital. Bueno, pues entonces ahora haciendo un pequeño salto en el tiempo, yo creo que nos podríamos trasladar a la irrupción de la informática móvil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que empezó con los portátiles, pero ha tenido una gran eclosión al momento en que desembarcaron por fin las tabletas, ¿no? Estos aparatitos pequeños, pero que cuentan con una pantalla lo suficientemente amplia como para poder leer bastante cómodamente, ¿no? Yo creo que a raíz de eso en nuestra afición, que es el cómic, fue cuando se generó la gran revolución, ¿no? Porque fue lo que dio pie a compañías a introducir el cómic en Internet como un negocio y a intentar, pues, esa gran loable labor de construir un catálogo de cómics para que se pudiera leer online, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Los portátiles son buenos ordenadores para trabajar fuera de casa. Hay que tener también en cuenta que su portabilidad ha aumentado mucho en los últimos años. Antes los portátiles eran maletas prácticamente, entonces para la lectura casual no era en absoluto una herramienta adecuada. Después los teléfonos móviles, las tabletas intentaron introducir antes que los teléfonos móviles con pantallas capacitativas, es decir, con pantallas que se pueden tocar y que interaccionan con el lector, con su usuario, pero los tablets nunca llegaron a cuajar bien bajo ningún concepto, precisamente por cuestiones de portabilidad y también porque sus sistemas operativos no estaban en absoluto afinados. Sí, sí. Después, así que prácticamente, aunque los tablets existieran antes que los teléfonos, que los smartphones de última generación, los smartphones en realidad en el imaginario colectivo llegaron antes que las tabletas. El iPhone, Samsung Galaxy, a los HTC, etcétera, etcétera. Y después, en enero de 2010, surge la gran tableta, que es la que todo el mundo imita actualmente, que es el iPad de Apple, ¿no? Que básicamente lo que hace es que agranda el formato del iPhone. Y entonces sí es cuando ya claramente el iPad lo cambia todo, porque es un elemento portable, es una herramienta muy portable, ofrece una buena calidad gráfica, tiene una interfaz muy, muy bonita, y después el formato que tiene es muy parecido al de la página de cómic, porque de hecho está concebido para eso, para poder leer cómodamente en revistas, libros relativamente, porque no tiene tinta electrónica, y cómics y todo eso. Y entonces inmediatamente cuando las grandes compañías ven el iPad y después todo lo que fue saliendo después, el Galaxy Tab, etcétera, ya ven claramente que el modelo de negocio está en este aparato, que además se populariza rápidamente, tienen muy buenas ventas, y entonces sí, ya tienen una herramienta sobre la que volcar ese run que había, sí, de la necesidad de vender los cómics digitalmente y de hacerlo además a gran escala. Yo recuerdo que ya con la salida del iPhone y los sucedáneos ya hubo un intento de intentar, por decirlo de alguna manera, de intentar que los cómics nos aparecieran en esos aparatos de reproducción, ¿no? Como he dicho, en el iPhone y todo eso. Y creo que las primeras empresas que intentaron tímidamente ofrecer esto nacieron a raíz de ahí, pero no funcionó A mí me da la impresión de que no funcionó, y mucho menos como ellos pensaban, porque yo he hecho la prueba de intentar leer un cómic en el iPhone, y la verdad es que no, lo hacen bien, te parten la viñeta, pero sí que la sensación que tienes no es la de leer un cómic, y quizás en una tira cómica algo más escueta sí, pero un cómic largo leído con un iPhone, la verdad es que no me extraña que, entre comillas, se dieran un buen batacazo, porque no funciona, y sin embargo, la experiencia es completamente diferente cuando utilizas un iPad. Efectivamente, como bien apuntas, las primeras compañías que ahora mismo están desarrollando los cómics digitales para las editoriales nacieron efectivamente con los teléfonos inteligentes con pantallas capacitativas, tanto con Solory como Graphically, etcétera, etcétera. Pero evidentemente eso no cuajó, porque la sensación, la experiencia de lectura, la experiencia del usuario, que es lo importante en la informática, no la cumple, no da la sensación de estar leyendo un cómic, y además se resiente mucho por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque la página en un cómic es una unidad compositiva, las viñetas no se pueden leer de forma aislada, sino que forman un todo, se compenetran entre sí, la composición de páginas es muy importante. E incluso las tabletas ahora mismo están desechando las dobles splash page, se llaman las dobles páginas, las que, bueno, sí, las pueden reproducir en formato apaisado, pero no es exactamente lo mismo. Sí, no, la verdad es que creo que estamos los dos de acuerdo en que el iPad fue el elemento decisivo que ha hecho que todo esto eclosione, aunque bueno, sigue estando el PC, para todo aquello que tenga un PC en casa y tal, que es una opción pues mucho más que válida, ¿no? Y ahora, como estamos comiéndonos el tiempo a una velocidad de vértigo, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poco ya de los principales suministradores de estos productos, de los cómics digitales? Pero quizás así, a modo de resumen, me gustaría que nos dijeras el que más está funcionando en Estados Unidos, y luego si cuenta España con alguna réplica nacional a todo este movimiento. ¿Qué te parece? Perfecto. El principal ganador, una vez que salió el iPad, empezaron a salir muchísimas compañías que a lo mejor existían previamente o que se fundaron a raíz de la salida del iPad, y entonces hubo como una especie de guerra de plataformas en el mercado americano, cada una pugnando por hacerse con el gran pastel que son las grandes editoriales, es decir, Marvel, DC, Image, Dark Horse, etcétera, etcétera. Entonces, lo que querían básicamente era ganar. Esto es un sistema de el ganador se lo lleva todo, porque al final a la gente no le gusta tener varias plataformas y tener varias cuentas y pagar esto aquí, leer esto allí, sino le gusta como es decir, replicar lo que es su tienda de cómic. Uno no va a la tienda de cómic, a una tienda de cómic a comprar los cómics de DC, y después se va a la otra punta de su ciudad a comprar los de Marvel, y después le gusta comprarlo todo en el mismo sitio. Y la gran ganadora sin duda ha sido Comixology. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ha sido la que ha arrasado con todas las demás, y llegó de hecho a ver muchas. Estaba Comixology, por supuesto. Comixology es la que se ha quedado con el pastel de DC, de Marvel, DC oficialmente, es decir, el relanzamiento este que DC ha adoptado ahora, en el que ya por fin publican simultáneamente en papel y en digital el mismo día sus cómics, sus novedades. Todo ese pastel se lo ha quedado con Mixology, y la verdad es que prácticamente ha arrasado la competencia, que, como decía, contaba con muchísimas compañías. Estaban Iverse, que tenía versiones para iPad, iPhone, la PSP, Android, estaba también Robot Comics, estaba Graphically, Longbox, que era de las pocas que contaba con versiones para escritorio, aunque Graphically también tenía. Y después, por supuesto, la PSP Unlimited, la plataforma para PSP, la PSP de Sony. Y bueno, y todas estas compañías empezaron a pugnar, a ver quién ofrecía más servicios, a ver quién conseguía más masa de usuarios, y al final, claramente, Comixology se ha llevado el gato al agua de una manera tremebunda. Muy bien, pues ahora si me permites, a mí me gustaría hacer mi pequeña aportación a esta parte del tema, hablando un poco de cómo está el tema del digital en nuestro país vecino, en Francia, que, bueno, pues como sabrás también es fuente de mucho material, el cómic franco-belga, ¿no?, la BD franco-belga, y aquí pues yo destacaría, para aquellos que les gusten pues este género, la BD, destacaría la página izneo.com, que bueno, pues tiene como principales atributos que a nivel de color y a nivel de presentación es muy llamativo. Nos está presentando casi todo aquel que conozca los scans amateurs, el color que ofrece esta página pues es mucho mejor, ¿no? También tiene otro tema interesante, que son que los precios de sus cómics no son baratos, pero sí que nos están ofreciendo un precio más económico que la edición impresa. Y luego incluso pues cuentan con algo muy inteligente, que esto sí que se lo tendrían que plantear tanto en España como en Estados Unidos, que es una lectura online durante 10 días, que te ofrece leer el cómic, supongo que tú tienes acceso a una clave o a una parte de la página web donde puedes leer online este cómic, este álbum, durante 10 días y luego ya pues pierdes ese acceso, ¿no? Y bueno, pues también decir, esto ya es bastante genérico, que la forma de pago actual más extendida, ya no solo en la plataforma esta, sino que casi en todas, pues es el tema de pago por tarjeta, PayPal, y me parece que con Mixology lo puedes integrar por la red de iTunes y también se puede pagar por ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien. Y bueno, pues ahora como vamos un poquito mal de tiempo, quizás sería ya el momento de terminar pues ya un poquito con un pequeño debate sobre estos temas y hacer una pequeña contraposición de cómo está el tema de, bueno, no, yo no lo diré pirateo, yo lo llamaría los scans amateurs, que son páginas web de aficionados pues que escanean los cómics y los cuelgas, ¿no? Entonces un poco, tampoco quiero extenderme mucho en esta cuestión, solo decir que estas páginas amateurs, estos colectivos de fans que escanean los materiales son bastante eficientes y entonces pues se van a constituir un adversario duro con las ofertas, pues por decirlo, las más respaldadas por las compañías, ¿no?, las de pago, ¿no?, porque tenemos que son muy rápidos, puedes encontrar los cómics más famosos uno o dos días después de haberse publicado, incluso el mismo día algunos, si los quieres leer en versión original, pues hay páginas que te los pueden llegar a ofrecer. Entonces pues claro, esto es uno de los temas, ¿no?, que podríamos hablar. Otro que sería quizás que tratáramos el futuro de todo esto, que tiene de bueno y que tiene de malo y qué puede pasar, ¿no?, con el cómic en general. ¿Tú qué opinas? Aquí opino varias cosas. El futuro, el modelo de negocio del cómic digital, yo creo que tiene que pasar por un abaratamiento de precios, que hoy en día es imposible, por la sencilla cuestión de que, como hemos visto antes con el volumen de negocio, las grandes editoriales siguen dependiendo muchísimo de las librerías especializadas. Entonces, en el momento en que sacaran cómics digitales el mismo día a menor precio, probablemente podrían encontrarse con un movimiento de protesta, incluso con una huelga de libreros. Y si todos los libreros de, por ejemplo, Estados Unidos decidieran un miércoles o dos miércoles no publicar los cómics de una editorial, probablemente saldría muy, muy tocada. Por tanto, pero poco a poco, yo creo que la idea de las grandes editoriales es la de ir desplazando a las librerías especializadas para sustituir al menos lo que es el mercado de la grapa, es decir, el mercado del semana a semana, del cuadernillo, de 24 páginas y variantes, vehiculizarlo a través de internet, que yo creo que ese va a ser el futuro, lo que es la lectura de la grapa, la lectura ocasional, la lectura del tebeo que se lee por leerlo, pero que no entraña una gran necesidad de poseerlo, eso va a ser el futuro del digital. Lo que no creo que el digital vaya a eliminar nunca sea el factor coleccionismo, las grandes ediciones y las etapas de autores o los cómics que el lector quiera poseer, porque eso, el lector sigue siendo un coleccionista y desea tener su buena edición de la etapa que le gusta y no depender ni de electrónica, ni de un servicio en la nube, y sobre todo le gusta sentarse, pasar las páginas y no tener que estar delante de una pantalla. Igualmente también digo que el modelo de negocio basado en micropagos, por muy pequeño que sea el pago, yo creo que también es obsoleto. El gran modelo será seguramente un modelo de suscripción, por el que uno se suscribirá a los cómics del universo DC y podrá verse por un precio módico que no me atrevo yo aquí a hipotetizar, pues todos los cómics del universo DC, de tal mes. Si pagas un plus, pues lees todos los cómics de la editorial, si pagas, y lo mismo con Marvel, con Image y demás. Creo que es una manera mucho más racional de proponer el pago que no es pagar cómic a cómic, que siempre plantea cierta reticencia. Y después, a nivel formal, pues hombre, el formato digital desde luego tiene su inconvenientes y sus ventajas. Pues las ventajas son muchísimas, desde ahorro de espacio hasta comodidad. Tenemos que tener en cuenta que una librería especializada tiene un horario y abre una serie de días entre semanas, se queda sin materiales, agotan y tal, mientras que la tienda digital está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, nunca se le van a agotar los cómics, y sabe que si salen los cómics los miércoles a las 8, ahí van a estar los miércoles a las 8, no depende ni de distribución, ni de fallos, ni nada de nada. Pero la desventaja que a mí, la verdad es que me sigue pesando mucho para trasladarme al digital como base de mis lecturas, es primero la uniformidad de formatos. A mí, yo soy una persona que me gusta mucho la diferencia de formato. El comic book, un comic book no es lo mismo que un Absolute, ni que una novela gráfica, o un álbum europeo, o un tankobon. En fin, me gusta la diversidad de formatos que ofrece el cómic ahora mismo, los mangas más pequeñitos, los comic books, etcétera. Y después, sobre todo, la página en sí. Ahora mismo tenemos que tener en cuenta que cuando uno lee un cómic está viendo dos páginas a la vez. Sí. Y eso, ahí aparecen una serie de recursos gráficos, de recursos formales, compositivos, que están en constante evolución, que, bueno, más que evolución, porque no es una evolución hacia adelante, en constante investigación, ¿no? Los autores prueban cosas distintas y todo eso se va a perder, porque el iPad o cualquier tableta se establece un formato definido. Es óptimo para leer una página, pero no para leer dos a la vez. Sí. Y todo eso va a cambiar nuestra manera de consumir el cómic, y eso contando con que no se empiecen a producir cómics que exploten las capacidades multimedia del dispositivo. Estamos hablando de cómics que pueden tener perfectamente animación, o de hecho el sistema de lectura viñeta a viñeta ya establece cierta animación entre las viñetas. O banda sonora, ¿por qué no? Exactamente, banda sonora, ¿por qué no? Claro, claro. Bueno, pues como se suele decir, pues solo el tiempo lo dirá, ¿no? Solo demostrará el tiempo hacia dónde se encamina una cosa y otra, ¿no? Así que, bueno, pues te despido asegurándote que ha sido todo un placer tenerte aquí. Como siempre, has aportado mucho más de lo que se esperaba de ti. Y bueno, pues muchas gracias por mi parte y la del programa, pues por eso, por habernos ilustrado y haber hecho comprensible un campo tan novedoso y que seguro que para muchos oyentes es algo nuevo como es el cómic digital. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por darme la oportunidad de participar en el programa, que además me lo he pasado estupendamente, y nada, cuando queráis, sobre cualquier otro tema repetimos. Un saludo para ti, adiós. Y es todo por hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien y que la próxima semana volvamos a estar todos juntos con nuestras cositas, nosotros hablando y vosotros escuchando. Si todo sale como tengo previsto, la próxima semana tendremos un programa muy especial, completamente monográfico, sobre un tema que ya anunciamos en Facebook en su momento y en el que muchos de vosotros colaborasteis con vuestros comentarios. Así que ya sabéis que se trata de un tema muy, muy, muy grande y muy enorme. No lo voy a anunciar porque ya sabéis cómo funciona esto y como ya tenemos un par de monográficos grabados, lo vamos a dejar ahí. Así que, muchachos, muchachas, la próxima semana más aquí en La Órbita de Endor. Solamente daros las gracias por haber escuchado este programa, de las múltiples formas que tenéis de oírlo. Recordad que aparte de la versión iVoox, que por alguna razón muchos de vosotros os centráis solamente en eso, sabéis que si os ha gustado el programa, luego lo podéis descargar a través de nuestros enlaces en Mediafire, que suelen tardar unos días en aparecer, pero al final aparecen. Y ahí podréis escuchar el programa en nuestra calidad de audio original. Vale, sí, es cierto, el audio pesa pues como 3, 4, a veces hasta 5 veces más de lo que pesa en iVoox, pero bueno, al menos podéis escuchar el programa un poquito más en condiciones. Claro, si vuestro formato preferido es este de más portátil, por decirlo así, para poderlo llevar en el smartphone, en el iPad, en donde sea, para escucharlo en el metro, quizá os venga mejor algo un poquito más ligerito, y ahí la opción iVoox entra de lleno en vuestros gustos. Pero para los que queréis escuchar el programa mejor, con un equipo un poquito más cualificado, yo os recomiendo encarecidamente que escuchéis el programa descargándolo con nuestros enlaces Mediafire. ¿De acuerdo? Pues nada, yo creo que ya está todo dicho. Dentro de 7 días volvemos otra vez aquí con nosotros. Toda la música de La Órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor.